cuando Reinaldo Viñone, general de la República, se transformó en el liquidador del proceso militar, utilizando la Biblia, usó una frase diciendo: quien tenga las manos limpias que arroje la primera piedra. Era quizá una autodisculpa a ellos mismos, los militares, a los civiles que habían participado en el golpe, pero también, por extensión, a la dirigencia política que habían, de alguna forma, contribuido a que los militares hubieran salido de los cuarteles para tomar el gobierno y el poder. Cuando él dijo eso, solamente en el exterior se conocían los desaparecidos o había información de campos de concentración. Bien, pasó mucho tiempo. Y entonces, aquel día, pasó algo importante en la sociedad. Se fue Viñone, llegó Alfonsín, hablaron de la primavera alfonsinista, pero en lugar de poner en comisión a toda la justicia, porque había jurado primero por el Estatuto de la Revolución y después por la Constitución, o sea, habían traicionado la Constitución Nacional, no, pactaron. Y pactaron porque los radicales habían puesto una enorme cantidad de gente en el golpe cívico-militar, que habían sido intendentes, gobernadores, funcionarios. Y entonces se hizo un acuerdo con el PJ. Al justicialismo le entregaron la justicia laboral y el radicalismo se quedó con la justicia civil, comercial y penal. Ergo, los que habían jurado por el Estatuto de la Revolución, los que habían falseado su juramento ante una sociedad, seguían siendo jueces de la Nación Argentina. Con este vicio de nulidad que la democracia no corrigió, llegamos a un tiempo donde toda la sociedad se queja de la justicia, y cuando en una democracia no funciona uno de los tres poderes, en este caso la justicia, el poder judicial, la democracia automáticamente es fraudulenta. Pero como en la Argentina, además, no funcionan ninguno de los tres, porque el Parlamento, que es el único autorizado para el endeudamiento externo, pasa de largo, y el Ejecutivo quiere nombrar jueces por decreto, no pasando por el Parlamento, nos permite a nosotros, sin temor a ningún error, a decir que la democracia que vivimos es fraudulenta. Es decir, no cumple con los principios democráticos de tener una justicia donde todos somos iguales. Y no somos todos iguales porque los jueces, por ejemplo, no pagan impuestos. Y además de no pagar impuestos, los jueces y la justicia no le han permitido a los trabajadores judiciales manejar nunca la obra social, por ejemplo. Y ayer, esta Corte Suprema, como todas las Cortes Supremas anteriores de todos los gobiernos militares de dictaduras o civiles de democracia fraudulenta, quedan bien con el Ejecutivo de turno, todas, porque no podíamos cometer ningún error si dijéramos que las Cortes Supremas y los jueces son oficialistas, lo que cambian son los gobiernos. Bueno, ayer tomó una determinación absolutamente en simpatía con las declaraciones del presidente de la Nación, que dijo que había que terminar contra las mafias que manejaban el negocio de los juicios laborales. Denunció al presidente del bloque del Frente para la Victoria, Recalde, como jefe de una organización ilícita, denunció a la justicia, a jueces laborales y a los abogados laboralistas en una extraña combinación con intenciones de manejar una mafia. Y ayer, la máxima autoridad de la Nación Argentina no tuvo mejor idea que tomar una determinación. Y es esta determinación que va a traer cola, pero que seguramente puede tener algún fundamento ante aquellos juicios falsos que se hacen, es decir, donde después no se presenta la documentación médica o lo que fuere, pero un detalle que no es menor. Van a acobardar a los trabajadores para que no hagan más juicios a las empresas. Esa es, en el fondo, la intención y el espíritu del presidente, trasladado a la Corte Suprema y actuado como reflejo en esta democracia fraudulenta y en las anteriores democracias fraudulentas y en las dictaduras, donde las Cortes Supremas suelen, por lo general, tener un hecho de simpatía con el Poder Ejecutivo del momento. Bien, dicho esto, y tratando entonces de explicar de qué se trata, se ha tomado una determinación por parte de la Corte Suprema de Justicia que los trabajadores que inicien un juicio laboral y lo pierdan deben correr con los gastos, esto es, con los punitorios, los gastos de los abogados, de las dos partes, del suyo y de los empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el pobre tiene que hacerse cargo del riesgo de ser más pobre si pierde el juicio. ¿Para qué? Para desalentar los juicios. Simultáneamente a esto, el allanamiento espectacular con la gendarmería y con la medida de un juez federal sobre un sindicato, cuando no es competencia de él hacer intervenir un gremio de esa forma, sino que es de la justicia laboral, la que el presidente dice que es parte de la mafia, el juez federal manda a los gendarmes para que despejen canillitas. Pero resulta que no es el único gremio intervenido. En la gestión de Macri se intervino el SOMU, el sindicato marítimo, se intervino el de seguridad, se intervino el de los azucareros, ahora se interviene el de los canillitas, porque quiere luchar Macri contra la mafia sindical, ha elegido al sindicalismo como enemigo, y quiere luchar contra los abogados que defienden a los trabajadores, contra la mafia, según el presidente, de quienes están al servicio de una gran conjura con jueces, trabajadores y sindicatos para sacarle el dinero a los empresarios. Puesto así, y tomado en el contexto del fallo que hace la Corte Suprema de Justicia, ustedes saben que la Corte siempre falla sobre un caso puntual, y después ese caso se toma de espejo, o sea, se hace ya y se transforma en voluntad y en ley. La Corte votó dividida, y obviamente los nuevos jueces de la Corte, los que Macri quería poner por decreto, le facilitaron la situación. Pero hay otro dato más, mucho más importante todavía que este fallo. Y es un dato que está castigando la prepotencia de llevarse todo por delante del kirchnerismo cuando pusieron al senador Ruperto Godoy, me acuerdo que dije, no es abogado, va a tener problema, cuando, miren, si tenían candidatos abogados del kirchnerismo para poner. Bueno, la Cámara Contencioso Administrativa Federal ratificó el fallo que obliga al Consejo de la Magistratura y al senador por el Frente para la Victoria de San Juan, Ruperto Godoy, a dejar su cargo porque no es abogado. Y va a asumir un abogado que es el suplente. Y este abogado que va a asumir que es el suplente le va a permitir ahora al PRO nombrar jueces. Fíjense ustedes el capricho de la soberbia de poner a cualquiera en cualquier lugar, aunque no corresponda. Mire si el kirchnerismo tenía abogados para colocar. No, nosotros ponemos a quien queremos porque vamos a poner a Roberto. Y lo pusieron. Bueno, ahora pierden ese lugar y le facilitan la mayoría necesaria para que el PRO nombre jueces. Miren cómo termina la soberbia. Por lo tanto, ayer el presidente consiguió 3 victorias. Esta que acabo de mencionar, la de la Corte Suprema, y la otra, la consolidación de la cuarta intervención a un sindicato. Repito, el sindicato de obreros marítimos, el de azucareros, el de seguridad y canillitas. Estamos parados entre lo que decíamos ayer, la flexibilización laboral sí o sí, por las buenas o por las malas. Y cuando le preguntan al presidente, después que el fiscal Stornelli dice que está pidiendo se detenga al diputado Julio De Vido y se le saque los fueros, y dijo, voy a dar orden para que los diputados de Cambiemos voten por este tema, quiero explicarles a todos cómo es esto, porque hay un gran barullo. Y como nadie explica nada, la gente no entiende de qué se trata. El fiscal no puede solicitar el desafuero, lo tiene que solicitar el juez. El juez es Rodríguez, llegó al juzgado de la mano del kirchnerismo. Veremos cómo falla el juez. Si el juez pide el desafuero, se presenta en el Congreso Nacional en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Una vez que supera la Comisión de Asuntos Constitucionales, pasa al Pleno de la Cámara de Diputados. Y con las tres cuartas partes de los votos de los presentes, no del quórum, sino de los presentes, que voten por el desafuero, recién se logra el desafuero. Bien, el plazo, ¿saben cuánto es? 180 días. Es decir, una vez que llega al Pleno, se puede tardar 180 días en el tratamiento del tema, o puede ser exprés según la voluntad que haya. Como ayer Graciela Camaño salió a decir que la gente de Massa apoyaría el desafuero, del sector del justicialismo, del peronismo no kirchnerista, dijeron lo mismo, entonces el gobierno, que no pensaba contar con esos apoyos, ahora podría lograr el desafuero de De Vido. ¿Por qué? Porque aunque se sienten todos, porque si el Frente para la Victoria no va, facilita inmediatamente el desafuero, por tanto tiene que ir y votar en contra, porque si no van, pues como es con los presentes, simplemente se juntan los que están de acuerdo y inmediatamente logran el desafuero. Por lo tanto, habrá que ver en estas negociaciones ahora, primero, si lo pide el juez, segundo, que pase de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y tercero, que lo trate recién la Cámara de Diputados. Ergo, esto tarda por lo menos 180 días y llegamos a diciembre, donde cambia el 50% de la Cámara de Diputados. Una vez dicho esto, me parece que debemos replantearnos y preguntarnos todos si de verdad creemos que vivimos en democracia. Yo creo que no. Y creo que no porque es fraudulenta, por lo que les dije. Pero además de esto que estamos hablando, hay situaciones que son puntualmente calificativas. Los jueces no pagan impuestos. No somos todos iguales ante la ley. Es mentira, ellos tienen coronita. Segundo, la Corte Suprema de Justicia, la misma Corte Suprema de Justicia que hoy tiene dos integrantes que votan por lo general a favor del gobierno y antes lo hacían del otro gobierno y así sucesivamente, fue la que dijo que era inocente Plaini. Y pese al fallo de la Corte Suprema anterior, hicieron un allanamiento y lo destituyeron, cambiando la carátula de una causa que decía que era falsificación de documento privado, lo pasaron a falsificación de documento público, porque la falsificación de documento privado se vencía en 2 años, ya estaba vencida, y la del público son 6 años. Ustedes, más allá de cualquier otra especulación, y no importa si hubo o no hubo delito, piensen que es el cuarto sindicato intervenido y van a seguir. Se lo dijimos hace mucho tiempo. Y dijimos que el kirchnerismo había colaborado con la fragmentación del movimiento obrero y que ahora venía el golpe de gracia. No nos equivocamos en nada. Por lo tanto, ayer había inquietud en los gremios del transporte y salió Smith a decir que iban a proponer una medida de fuerza. Ojo, no está la opinión de Maturano de la Fraternidad ni la opinión de Fernández de la UTA, sino que está la opinión de Pablo Moyano y la de Smith. No sé a esta altura si todo el transporte estaría de acuerdo en hacer un paro. Pero imaginariamente están proponiendo desde allí que haya paro. Y lo que sí va a pasar hoy es que va a haber un paro en el Banco Central por 24 horas y peligran los clearing. ¿Por qué es esto? Porque al presidente del Banco Central se le ocurrió cambiar el régimen que estaba establecido por ley de los acuerdos laborales. La Asociación Bancaria apoya el paro de la Comisión Interna y hoy va a haber dificultades con los clearing porque hay paro en el Banco Central de la República Argentina. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 18 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 14 grados 2 la temperatura. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Dos partidos de la Copa Libertadores de América, un gol muy tempranero en el Malvinas Argentina de los brasileños antes de un minuto de juego. Lo deja Godoy Cruz muy comprometido, tendrá que hacer una hazaña en Brasil en el partido revancha y gran triunfo de River de visitante. Enrique Kepa tiene la información. Así es. Muy tempranito, 19:15 en el Malvinas Argentinas de la ciudad, de la provincia de Mendoza, el gremio de Porto Alegre, equipo que tiene entre otros a Walter Kahneman, ex jugador de San Lorenzo, y Lucas Barrios, que ayer jugaron titulares, le ganó como visitante en el partido de ida de la llave correspondiente a este grupo de Copa Libertadores a Godoy Cruz de Mendoza, 1-0 con tanto convertido al minuto de juego por el volante brasileño Ramiro. En tanto, en el Defensores del Chaco, partido con mucha polémica en lo previo, también con la delegación de River completa por decisión de la Conmebol siendo llevada al control antidoping, el conjunto de Marcelo Gallardo. River le ganó a Guaraní de Paraguay como visitante el partido de ida 2-0. Ignacio Scocco, el debutante, el ex Newell, a los 36 minutos del primer tiempo, y Marcelo Larrondo, a los 42 del segundo, le dieron la victoria al equipo millonario que, de cara al partido revancha del 8 de agosto, llega mejor posicionado en el marco de la Copa Libertadores de América. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Diego, ¿qué tenemos para hoy? Hoy es el aniversario del fallecimiento de Luisito Sandrini. Nació en Buenos Aires el 22 de febrero de 1905 y falleció el 5 de julio de 1980. Nació en el barrio de Caballito. Era hijo de inmigrantes genoveses, su padre era un actor teatral y Luis empezó a trabajar en un circo junto a sus padres. En esa época teatro se hacía en los circos y empezó debutando como payaso. En los años 1930 empezó a trabajar en la compañía teatral de Enrique Muño y Elías Alipi y allí conoció a su primera esposa, la actriz Chela Cordero. Debutó en el cine en 1933, en la primera película sonora argentina, Tango, dirigida por Luis José Moglia Bar, junto a Pepe Arias, Libertad Lamarque, Azucena Maizani y Tita Merelo, con quien después protagonizó la película Don Juan Tenorio, y fueron también pareja en la vida por más de una década. También trabajó en la radio, debutó con Felipe, el prototipo del porteño bonachón, creación de Miguel Coronato Paz, que tuvo tanto éxito que años más tarde fue llevado a la televisión en Canal 13 Proartel, donde compartía pantalla con Tato Bores, Olmedo, Pepe Biondi, José Marrone, Carlos Balá, Dringue Farías y Juan Carlos Altavista, entre otros. En teatro protagonizó Cuando los duendes cazan perdices, que luego fue llevada al cine, y se casó con la actriz Malvina Pastorino. Ese éxito rotundo hizo que se convirtiera en la figura popular más representativa de la época de oro del cine argentino y fuese figura en muchas películas, como por ejemplo El diablo andaba en los choclos y muchas otras. Su estrellato se afianzó ya más hacia nuestros tiempos con la película que inauguró la serie de alojamiento en los años 60, La cigarra no es un bicho, de Daniel Tiner. Fue figura recurrente en numerosas películas familiares costumbristas de Enrique Carrera. Falleció cuando rodaba la película Qué linda es mi familia, una producción de Palito Ortega, donde protagonizaba junto a otra grande del espectáculo, la señora Nini Marshall. Luis Andrini, un grande de la escena nacional, al que lo vamos a recordar en algo que hizo una sola vez: grabar un disco con Varela Varelita, que lo invitaron a participar de una canción de tono humorístico. Luis Andrini con Varela Varelita, Ovejitas Blancas. Mis ovejitas son blancas y con lunares, con las que tengo negra 40 pares. Y en el otoño, niña, y en el otoño, cuando no tienen yerras, comen madroños. Una cordera blanca que yo tenía, con la flor de la zarza se mantenía, Dios libre guarde que vos que ten. Se mantenía, madre, se mantenía. Una cordera blanca que yo tenía. ¡Bachicho! Campanilla de cobre, collar de cuero, la va guiando un macho negro lucero, la va guiando un macho negro lucero. Ovejitas son blancas y con lunares, con las que tengo negra 40 pares. Y en el otoño, niña, y en el otoño, cuando no tienen yerras, comen madroños. 37 años sin Sandrini. Una cordera. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. El presidente de la República viajará hoy a Alemania y se va a encontrar en Hamburgo con Theresa May, a pedido de los ingleses, y también con Macron, el presidente de Francia. El 9 de julio, que es la fecha patria por excelencia de todos los argentinos, la fecha de fecha, porque fue la fecha de la independencia, Macri no estará en el país y sí estará hablando con la canciller británica. Ítalo-Argentinos, cambiemos. ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. ¿Cómo sigue el fútbol internacional? Esta tarde-noche se van a disputar tres partidos más correspondientes a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. 19-15, un partido entre equipos brasileños. Atlético Paranaense recibe al Santos, arbitraje del chileno Roberto Tobar. 21-45 serán los otros dos partidos. En Ecuador, Barcelona recibe al Palmeiras de Brasil, dirige nuestro compatriota Patricio Lustó, y a la misma hora, partido que le interesa a River Plate porque de esta llave sale el rival en los cuartos de final para el equipo millonario. En Bolivia, partido de ida, Jorge Wilstermann recibe Atlético Mineiro de Brasil, arbitraje del uruguayo Daniel Fedorzuk. De los 16 equipos que están jugando esta parte finales de la Libertadores, 6 son de Brasil. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. En Santiago del Estero, la Gendarmería se incautó, escuche bien, 2 toneladas de cocaína. 2 toneladas de cocaína. Lanzados de una avioneta, detuvieron a las 2 personas que estaban esperando recibir eso en tierra. Por supuesto, la avioneta se fue. 2 toneladas de cocaína incautaron en Santiago del Estero y hay 2 personas presas. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, hay un tema que es interesante tener presente. El presidente y secretario general del Partido Comunista de Corea del Norte lanzó y visualizó, mientras esto ocurría, un misil hacia arriba que superó los 280 kilómetros. Es decir, superó algo que no imaginaban, 2.800 kilómetros, repito, 280, no, 2.800 kilómetros de altitud. Imagínense ustedes que si lo apuntan en dirección a un punto terrenal, llegaría a la costa norteamericana. Esto es lo que quiso demostrar Corea con este ensayo. El misil cayó luego en el mar de Japón y el presidente, el loco Trump, no tuvo mejor idea que contestar por Twitter. Dijo: este hombre no tiene nada mejor que hacer. Y la verdad, le agrega abajo, los japoneses y Corea del Sur mucho tiempo más no van a aguantar. Yo creo que estamos ante la presencia de un desquiciado como el presidente Yankee y de otro desquiciado como el titular de Corea del Norte, que pueden en cualquier momento crear un desastre. China, que siempre apoyó a Corea del Norte, ayer llamó a la calma para que todo se negocie en paz. Pero repito, el misil alcanzó la altura necesaria como para ponerlo en paralelo a la Tierra y llegar de Corea del Norte a la costa norteamericana. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, hoy hay tema libre. Usted puede llamar y opinar con libertad del tema que quiera. Hágalo en forma breve, porque tenemos 3 horas de programa y no 4. No se dedique a culpar a otro oyente por lo que escuchó o que dijo, y aproveche 2 minutos. Y nos vamos a reservar el derecho a veto a 2 personas que, si llegan a llamar, vamos a explicar por qué. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Eduardo Latino. Buenos días. Como buen argentino bien nacido, me pongo muy contento de que el comandante Irisa vuelva a navegar. Digo, no a naufragar. Porque ayer se cumplieron 50 años que Lito Nevia juntó unas maderas para armar una balsa y ponerse a naufragar. Con lo que se demuestra que el rock nacional, que el nacional no tiene nada porque es un invento anglosajón, empezó mal. Y un recuerdo para mi querido Luis Andrini, con el que compartí días de filmación, en la desastrosa segunda versión de Así es la vida. En determinado momento le dije, ¿qué hacemos, don Luis, el 22 de febrero? Yo le tengo que mandar un regalo a usted, pero usted me tiene que mandar un regalo a mí. Ah, ¿sos de Piscis como yo? Me contestó. Te largo. ¿Quién está? Buenos días, Renzi. Julio del Domino Mirador. ¿Qué piensan los sindicatos ahora de este proyecto que hace el gobierno? ¿Cómo? ¿Qué piensan los sindicatos de este proyecto que hace el gobierno? ¿Qué piensan los dirigentes? ¿Qué piensan los dirigentes de los sindicatos? ¿Eh? ¿Qué piensan los dirigentes, dice usted? Los dirigentes del sindicato, tanto sí. Moyano como todos los demás que están con el gobierno. Bueno, hay un movimiento de algunos que quieren parar, vamos a ver qué pasa. Mira, a mí hace muchos años que hice un juicio laboral, no laboral, por mal pago de la jubilación de mi mamá. El juicio se pierde en ese tiempo. Esto fue antes del 25 de marzo del 96 que la mamá todavía vivía. ¿Pero de qué me está hablando usted? ¿Un juicio de qué? Un juicio laboral. Sí. Un juicio de jubilación. Si el juicio es anterior a lo que dictamina ahora la Corte Suprema, no corre, supongo yo que no corre esa... Eso corría. Bueno, el abogado me transmite que yo tengo que pagar al abogado del gobierno si hago juicio... No, el tema es así, si usted inicia un juicio y lo pierde, sí. Tiene que correr con las costas. Eso es lo que sancionó la Corte Suprema, pero supongo que no es retroactivo a los que lo empezaron antes, sino que es a partir de ahora. La ley legisla para adelante, no para atrás. Bueno, antiguamente... ¿Quién es? Sí, hola amigo, buen día. Te habla Juan Domingo, de acá de Ciudadela, ¿cómo estás? Mira, la CGT está adormecida. Todos los apotecmas de Perón lo están tirando el tacho de basura. Segundo, las encuestas son miserables, comparables al mejor postor. Yo, de verdad, estoy repodrido. De la CGT que tenemos, que no condice con el pensamiento que tenés vos, que tengo yo y que tiene muchos compañeros. Espero que se despierten y no se dejen pisotear como lo hace este gobierno. Un abrazo, compañero mío. Chau. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Atención, las familias que tengan empleadas domésticas, se ha llegado a un acuerdo para que haya un aumento del 24% en el salario de las empleadas domésticas. ¿Quién es? Buenos días, Antonio de Caseros. Ante esta realidad que nos golpea, hoy quedó demostrado que ni Scioli en su momento, ni 678 se equivocaron. Y entre otras consideraciones, este es el peor momento político en su historia ha tenido el país. La no organización del movimiento obrero es el reflejo más acabado de lo que le pasa a nuestra sociedad. Cuídate. Por cierto, nada bueno a menos que sepamos desligarnos del poderoso dominio de la comunicación publicitaria concentrada de la posverdad que logra desacreditar y en parte aniquilar el modelo progresista, popular, inclusivo para la imposición Antonio, del modelo actual. Sí, padre. Antonio, cuídese, ¿sí? Gracias. ¿Quién es? Juan de Riñol, de Renzi. Quiero a la CGT de Renzi, todo lo que usted ya nos viene diciendo, lo que está haciendo el gobierno Macri, avasallando a todos los sindicatos y gremios de Renzi, todos los que nombró. ¿Qué está esperando la CGT? Que tomara una medida, yo no soy la CGT, pero de todas maneras creo que el movimiento obrero dará una respuesta en su momento, y si no lo hace total, lo hará parcialmente algún grupo, supongo, pienso yo. Y el último de Renzi, el último de los casos también es lo de del PepsiCo, de los alimentos, fue y firmó la indemnización, ¿no? Nada de... En el caso de esta empresa PepsiCo que dejó 600 personas sin trabajo, ellos cumplen con toda la ley, pagan todas las indemnizaciones, pero lo que dicen los trabajadores es, nosotros lo que queremos es trabajar, no queremos cobrar por más que nos paguen todo lo que corresponde. Bueno, esto es una discusión empresaria, el empresario está en condiciones de hacer eso porque la ley se lo permite, pero el gremio, que está ausente, Rodolfo Daer, titular de la alimentación, aquel que fue titular de la CGT en la época de Menem, sí. Bueno, debería por lo menos salir públicamente a decir qué está haciendo el gremio para que esos 600, más allá de que cobren la indemnización, puedan tener trabajo. Exacto. Los saludo. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola. Hable. Alberto de Berazategui. Sí, estaba viendo que está haciendo una camioneta Macri para, blindada. Sí, se llama La Bestia, igual que la que usa el presidente norteamericano, que le dicen La Bestia, sí. Sí, bueno, es lo que se viene. La flexibilización laboral y todo, así que se prepara para salir a la calle y bueno, necesita doble el blindaje, porque ahora después de octubre, mamita. Los saludo. Chao. El dólar cerró ayer a 17 pesos con 18 centavos, en la más alta cotización desde todos los tiempos en que se viene cotizando la moneda gringa. ¿Quién es? Buen día, de Renzi Suga de la Boca. ¿Le salió bien ayer, La verdad que arrancamos con el pie derecho. Pero bueno, hay que esperar. Pero además que un debutante haga el gol, eso es auspicioso, porque me parece que va a hacer muchos goles ese hombre. Y la Rondo hizo otro, que mamita. Parece que está endurecido ese muchacho. Hablando de desquiciados, de presidentes de desquiciados, como Trump y el de Corea del Norte, este no es un presidente, este es un gobierno completo de desquiciados. Nada más, de Renzi. Buen día. Adiós. El dólar para fin de año se calcula que va a estar en 17,80, pero algunos ya están comprando dólares o colocando o haciendo negocios a 18 pesos. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, yo no estoy de acuerdo, lo voy a contradecir, porque usted dice que la responsabilidad de la división del movimiento obrero es de la señora Cristina. Yo dije que empezó con el kirchnerismo cuando reconocieron gremios al próximo... Ah, reconocer un gremio. No, uno no, reconocieron más de 500, que ya tenían gremios propios. ¿Se hizo dentro de la ley o fuera de la ley? Y no sé, mire, porque... ¿Pero cuál es la causa? No, mire, le voy a contar, por ejemplo, reconocieron los metros delegados... Sí. Y usted sabe que ahora le quitaron la personería, no tiene personería. En este momento ellos están haciendo un paro donde dejan libres los molinetes, que me parece más inteligente eso que hacer un paro donde perjudiquen a la gente. Yo le pregunto por la causa. No, espere, para sentarse a hablar de la paritaria, pero resulta que legalmente la única representación la tiene la UTA, no la tienen ellos. Por lo tanto, es un brete que ha hecho el gobierno anterior con tomada de la cabeza. Espere un cachito, ¿no pasó nada entre los distintos representantes para que se dividan? O sea... No, claro que sí. No, pero claro que sí. Si no hubiera caldo de cultivo, se lo pasaba. Su propia voluntad decide, entonces realmente es muy poderosa. No, pero no tenga ninguna duda. Y con su propia voluntad decide. No tenga ninguna duda que la codicia de los dirigentes hizo mucho. Mire, ¿sabe por qué? ¿La codicia o la burocracia? Bueno, lo que quiera, pero ¿sabe qué? Por ejemplo, a Plaini, ¿sabe quién lo denunció originariamente? Una lista kirchnerista que no pudo participar en las elecciones canillitas. Mire usted cómo es la vuelta a la vida, ¿no? Pero no le podemos atribuir a una persona que todo un movimiento obrero se divida. Estoy de acuerdo con usted. Que algo pasa. Estoy de acuerdo con usted. Algo pasa para que Cavalieri esté 40 años en el gremio. Estoy de acuerdo con usted. Son todos como el señor Grondona, se quedan hasta la muerte. Entonces no, se puede decir que la culpa es de Cristina. No, yo dije que empezó la fragmentación allí y que ahora se la dejaron servido para que te haga lo que hace, ¿no? Lo que sí hay que decir que a Cristina le hacían paro por el impuesto a las ganancias y a este gobierno que lo está reventando a todos no dice nada. Mire, veo como coincidimos más de lo que le parece. Lo saludo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA. Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA. Municipales del país. Era hora 6:41 minutos, Diego. Salvatore Giuliano, un bandido siciliano en el recuerdo. Nació en Montelepre el 16 de noviembre de 1922 y murió en Castelvetrano el 5 de julio de 1950. Bandolero e independentista siciliano que logró notoriedad en el desorden propiciado por la invasión de las fuerzas aliadas en septiembre de 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Durante años las fuerzas de la policía italiana emprendieron una incesante búsqueda para atrapar a Salvatore, debido a los numerosos asaltos y robos cometidos en toda la región italiana. Paulatinamente fue consiguiendo adeptos a su causa, tantos que se formó una imagen idealizada en la cual era visto como un Robin Hood. El historiador Henry Hobsbawm lo describió como el último de los bandidos populares y el primero de la era de la televisión. El fin de sus días le llegó al ser traicionado por su compañero de armas, Gaspare Piscicotta, quien finalmente acabó con su vida, presa del temor que le infundía el creer que Giuliano sabía que lo había traicionado. El 5 de julio de 1950 se encontró abandonado el cadáver de Salvatore Giuliano en el patio de la casa de un abogado de Castelvetrano, provincia de Trapani, en el suroeste de Sicilia. Un comunicado oficial del Comando de Fuerzas de Represión contra el Bandolerismo anunció que Salvatore Giuliano había muerto en el curso de un conflicto armado entre el bandido y un comando de carabinieri. Pero enseguida surgieron las dudas y un periodista del Europeo, un diario local, publicó un reportaje que causó un escándalo porque decía: de seguro solo se sabe que hay un muerto, y acusó de la muerte de Salvatore Giuliano a su lugarteniente Gaspare Piscicotta. Salvatore Giuliano, un bandido siciliano amado y admirado por unos y odiado por otros, se lo consideraba un Robin Hood, y hasta hubo una movida en Sicilia intentando que se lo canonizara. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, el Barcelona termina de hacer público que le renovó el contrato a Messi por 4 temporadas más. Por lo tanto, Enrique, me parece que Messi termina retirándose en el Barcelona y se viene a poner la camiseta de Newell's. Yo creo que en 4 o 5 años Messi puede jugar en el equipo rosarino, ¿no? Yo lo dudaría, Miguel, eso. ¿Te parece? Me parece que va a terminar la carrera en el Barcelona. Y esa idea original que tenía Messi... No, él dijo que se iba a poner la camiseta de Newell's, ¿eh? Yo quisiera verlo. Yo tengo dudas. Y te digo una cosa, mira, si se pone la camiseta de Newell's, yo creo que Newell queda en la historia absoluta. La usó Maradona, la usó Ortega, la usó Batistuta y Messi. ¿Te imaginas cómo se para igualarlo? Sí, es imposible. Qué foto, ¿no? Lo único que a mí me hace dudar, Miguel, es la situación económica que está viviendo Newell's. Ah, bueno, pero 5 años más, te imaginas las cosas que pueden pasar. Claro, pero por eso, quizás Messi quiera darle una mano al equipo del cual, bueno, él surgió. Y en una vez también, y compra el club, qué sé yo. Claro, y posiblemente le dé una mano de esa manera, es lo único. Del resto yo no podría decir que eso se vaya a concretar, porque en 4 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí, ahí van a pasar, entre otras cosas, 2 mundiales, ¿no? Exactamente. Bueno, otro dato que tengo, no sé si esto va a ser así o no, pero le podrían quitar los 2 puntos que ganó en el escritorio a Chile. Están definiéndose, hoy tenía que salir muy temprano, estábamos buscando la información, a ver si ya está el fallo que iba a revisar el tribunal arbitral de la FIFA respecto a esa situación para restituirle los puntos a Bolivia, con lo cual Argentina inmediatamente ingresa a la zona de clasificación. No estaría como hasta ahora en repechaje, sino que ingresaría en la zona de clasificación. Sería el cuarto clasificado. Exactamente. Así que estamos buscando la información porque debía salir muy temprano el fallo. Hasta ahora no ha salido. Bueno, la droga que se incautó, 2 toneladas de cocaína, en la Argentina está valorada en 15 millones en la Argentina. Yo calculo que eso en el mundo, o en Estados Unidos, debe estar 4 o 5 veces más. Lo tiraron directamente de un avión, secuestraron 2 toneladas de cocaína que habrían tirado la droga desde una avioneta. Están presas las 2 personas que la estaban esperando en tierra. ¿Vos te imaginás, Diego, que para que estas cosas ocurran y que la inteligencia de gendarmería haya descubierto esto, el tiempo que hace que en la Argentina vienen pasando estas cosas, ¿no? Pero yo siempre reitero que cuando se encuentra tanta cantidad de droga, porque ha aumentado, antes encontraban 10 kilos, 100 kilos como máximo, ahora encuentran 2 toneladas, quiere decir que pasa 10 veces más droga de la que se encuentra. Por lo tanto, el tránsito de droga en la Argentina es de una cantidad enorme en estos momentos. Y yo creo que de aquí sale para otras partes del mundo, pero además del consumo interno, ¿no? Y se queda, y además acá ya tenemos cocinas que hacen la cocaína acá en nuestro país y después la exportan, pero también se vende dentro del país. Nos hemos convertido en una Colombia más al sur del mundo conocido. Hablando de Colombia, ayer hicieron el desalojo de un hotel que estaba tomado en Viamonte, casi la 9 de julio, estaba tomado, y había allí narcos colombianos. Tomaron un edificio, un hotel. O sea, el hotel lo manejaban ellos, nadie pagaba nada, vivían familias humildes, gente que, la mayoría extranjera, ninguno pagaba nada. Ahí hubo declaraciones de uno que le preguntaron, y dijo, no, yo pagué 2.000 pesos la primera vez que vine aquí, en alguien que no sé quién era, y después nunca más vino nadie a cobrarme nada. Algún vivo que le sacó 2.000 pesos. Bueno, eso pasaba en las puertas de la 9 de julio. Y después nos enteramos que el desalojo lo pidió un banco, porque ese edificio hace 8 años que está tomado y pertenece a un banco. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, hay protestas por lo que se inició la campaña mucho tiempo antes, ¿no? ¿Qué hacemos con las redes sociales que no tienen ninguna clase de control? Vamos todos juntos a dar un gran paso por una Argentina donde haya trabajo. Esa es la esperanza de este tren no bajo. Con randazo, para que la gente no viva con miedo, para que los pibes tengan un futuro y que nuestros viejos se sientan seguros. Con Florencio vamos a ganarle al gobierno de un dueño. Vamos a poder cumplir todos los sueños. Vamos a tener una Argentina en serio. Es fracaso el que habla menos y hace su trabajo. El que se hace cargo y se mira de frente. No va por un cargo, volteó por la gente. Es Florencio, mejora los trenes y los documentos. Cuando agarra algo lo transforma en serio. No le gusta el verso, le gusta los hechos. Es fracaso el que a Mauricio le dará un mensaje. Dime claro, es flaco de mira de frente. Yo quiero un gobierno a favor de la gente. Con randazo vamos todos juntos a dar un gran paso por una Argentina donde haya trabajo. Esa es mi esperanza de este tren no bajo. Con randazo para que la gente no viva con miedo, para que los pibes tengan un futuro y que nuestros viejos se sientan seguros. Con Florencio vamos a ganarle al gobierno de un dueño. Vamos a poder cumplir todos los sueños. Vamos a tener una Argentina en serio. Es randazo el que habla menos y hace su trabajo. El que se hace cargo y se mira de frente. No va por un cargo, volvió por la gente. Es Florencio, mejora los trenes y los documentos. Cuando agarra algo lo transforma en serio. No le gusta el verso, le gusta los hechos. El que a Mauricio le dará un mensaje. Si me claro es flaco le dirá de frente. Yo quiero un gobierno a favor de la gente. ¿Qué te pareció? Bien. Que vos sabés que hay una campaña porque no se puede hasta el 14 hacer publicidad, pero por ejemplo la izquierda llenó de afiches toda la capital y le pegaron los del gobierno de la ciudad que la publicidad esa es trucha, que no se puede usar, etcétera, etcétera. Ahora hay una denuncia de uno de los candidatos contra el gobierno de Rodríguez Larreta porque ellos van a licitar carteleras, pero claro, el que es gobierno tiene la difusión de la gran prensa, ¿no? Y el que quiere llegar y de la publicidad oficial. ¿Cómo? Y de la publicidad oficial. Sí, claro. Bueno, pero el asunto es que está prohibido, hasta la campaña tiene que empezar el 14. Ahora, ¿qué hacemos con las redes sociales que no están dentro de ninguna ley? Y fíjate vos, estas cosas están circulando por las redes sociales, ¿no? Bueno, yo vi carteles de Zamora, de Vilma Ripoll, de Randazzo, de todos en la calle. Por eso. ¿Cómo se hace? Bueno, ¿qué te pareció esto de Despacito da para todo, no? Despacito da para todo. Se puede hacer todo tipo de canción y de toda forma. ¿Vos sabés que en Puerto Rico dicen que aumentó el turismo gracias a la canción? No me digas. Sí. No por las bellezas naturales que tiene Puerto Rico, sino por la canción de este muchacho. No, ni por los casinos que tienen en cada hotel. Y los shopping a con precios que no tienen comparación en ninguna parte por los impuestos. Ahora, que tiene ritmo, ¿no? Es pegadiza, es de esas cosas pegadiza que las llegás a odiar. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. ¿Qué querés? Sí, Carlos de la Plata, de Rencis. Bueno, perdóname. Sí. Uno de los derechos a veto lo quiero ejercer con usted y le voy a explicar por qué. Ah. Usted, cuando tenía que hacer la respuesta, llamaba y no daba las respuestas, y no porque no las tuviera, sino porque no las quería dar. Y yo no, me escúcheme, y yo lo he escuchado a usted en los minutos que le he dado durante toda la programación, siempre, siempre se quejó por otro lado de ustedes que lo cortaban, que lo sacaban, que no lo atendían. Así sí, que permítame hoy que esté más libre. Yo no tengo ganas de que usted tenga ese derecho, aunque esto parezca una posición... Por fin se lo manifestó, porque hasta él luego. lo tiene en mente. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Porque ha hablado toda su vida, ha dicho todo lo que ha querido, se ha quejado siempre, siempre lo hemos escuchado, y cuando se le hace la pregunta, él sobra al periodista que le está preguntando, diciéndole, y no a los ingleses, sino, o sea, no quiere contestar. Y hay otro derecho a veto que si llama lo voy a ejercer. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 6 de la mañana, 55 minutos, 14 grados 2 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y no se gasta en escribir, ingeniero, el correo, porque lo diré yo, pero no lo voy a hacer público, porque usted se vive quejando siempre que lo cortan, que lo persiguen. No se gaste, ingeniero. Simplemente el día que quiera volver a llamar, vuelva a llamar, pero ajústese a las reglas que pone el programa. Ítalo Argentinos. Cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, los teléfonos están abiertos. Usted llame ahora si quiere llamar. Faltan 4 minutos para las noticias. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. El sindicato del caucho ha hecho un comunicado de prensa bajo el título Pureza de Sangre. Dice, Ante la pregunta realizada por el periodista Miguel Ángel de Rensis al candidato a secretario general de Socaya por la lista verde, señor Claudio Steinbrecher, acerca de cuál era la razón por la que su lista electoral utilizaba instalaciones de otros gremios para hacer su campaña, presentación de la lista verde, entre paréntesis, ponen esto, en el CEOCA, este respondió con total ligereza que solo llegaba hasta las puertas del gremio por confusas razones ideológicas. En primer término, eso es mentira, ya que el señor Steinbrecher viene reiteradamente a nuestra sede central con sus habituales pedidos de reintegros para la obra social, leche materno-infantil mensual para los niños de la planta de la empresa TAS en Coronel Suárez, cochecitos de paseo para los recién nacidos, libros de texto para alumnos del colegio secundario y todos los beneficios que otorga la organización gremial. Es alojado en un hotel de Buenos Aires y ha sido recibido siempre con buen trato habitual, que es el que se le da a todos los afiliados al Socaya, no solo a él o a todas las personas que habitualmente lo acompañan. Quizá la cuestión ideológica a la que alude, también expresada en el mencionado programa ayer y hoy, AM650, el lunes 3 de junio pasado, responda a las características sociales de los trabajadores del caucho, que nada tienen que ver con la pureza de sangre, esto entre comillas, alemana, que tanto le preocupa al candidato Steinbrecher, escuchar para creer. Audio a disposición de la nueva radio de Suárez. Ah, es un comunicado que le mandan a la radio de Coronel Suárez y que nos hace alusión, y evidentemente han grabado lo que dijo el candidato de la lista verde en el sindicato del caucho, y han hecho este comunicado que hacemos público porque tiene pedido de difusión. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Nubosidad en aumento, probabilidad de lluvias y tormentas para la jornada de hoy, dice el pronóstico. La máxima 19 grados, la actual temperatura a las 7 de la mañana, 14 grados 2 décimas. La justicia ratificó que el kirchnerista Ruperto Godoy debe dejar el Consejo de la Magistratura. La Cámara de los Contenciosos Administrativos Federal ratificó el fallo que obliga al Consejo de la Magistratura y al senador por el Frente para la Victoria, Ruperto Godoy, a dejar el cargo por no tener título de abogado. Corresponde desestimar la apelación y en consecuencia confirmar la sentencia apelada en cuanto hizo parcialmente lugar a la presente acción declarativa de inconstitucionalidad, sostuvieron los camaristas Jorge Argento y Carlos Greco. A fines de mayo, un juez de primera instancia había dispuesto el cese de Godoy, aunque la sentencia todavía no se efectivizó porque no es definitiva. El juez Enrique Lavie Pico dispuso declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que le quitó la obligatoriedad de ser abogado para integrar el Consejo de la Magistratura. Si bien el fallo establecía que Godoy debería cesar sus funciones, todas las decisiones en las que intervino son válidas y entre tanto la cesantía se produzca solo cuando la resolución quede firma. El fallo de la Sala 3 de la Cámara pone a Godoy en paso más cerca de ser excluido del Consejo, pues solo queda por delante una instancia de la Corte Suprema. La Cámara reivindicó la exigencia para que los diputados, pese a que representen la política, deben ser abogados matriculados y además reunir demás condiciones para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para poder integrar la decisión de elegir jueces. En la Antártida Argentina 24 grados bajo cero. La máxima será de 8 grados bajo cero. Cielo nublado, aumento de nieblas y ventiscas. Vientos regulares del sector norte rotando al noreste, visibilidad mala. En las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 4 grados, la máxima será de 5. Está inestable y va a llover en cualquier momento. El presidente Macri viaja en la tarde de hoy a Alemania, donde se reunirá con el presidente de Francia, Macron, y con la premier inglesa, Theresa May, a pedido de los británicos. El 9 de julio, Macri estará ausente de la Argentina en la fecha de las fechas patrias. El deporte por Belgrano. San Lorenzo se impuso a Regatas Corrientes en el primer partido de la final al mejor de 7 encuentros de la Liga Nacional de Básquetbol. Lo hizo por 88-62 en el Polideportivo Roberto Pando, propiedad del Ciclón. El equipo de Julio Lamas aprovechó las ausencias del americano Donald Sims y de Paolo Quinteros en el quinteto correntino y se impuso con facilidad en los cuatro cuartos, 24-16 el primero, 48-28 el segundo, 66-40 en el tercero y finalmente 88-62. El segundo encuentro se va a disputar este próximo jueves desde las 22, teniendo como sede otra vez el Polideportivo Roberto Pando, propiedad de San Lorenzo de Almagro. En tenis, debut con éxito de Juan Martín del Potro en la primera ronda, con dificultad. Superó al australiano Tabassi Kokkinakis por 6-3, 3-6, 7-6 y 6-4. En tanto, Facundo Bagni cayó ante el moldavo Radu Albot 6-4, 4-6, 7-6 y 7-6, por lo que dejó a Del Potro casi como único argentino en la competencia, ya que también perdió Diego Schwartzman. El peque lo hizo frente a Grigor Dimitrov de Bulgaria 7-6, 6-2 y 6-2. En tanto, Paolo Lorenzi le estaba ganando a Horacio Ceballos de Argentina 7-6, 4-6, 7-6 y 2 iguales en el cuarto set, cuando se interrumpió el partido por falta de luz, que se reanuda esta mañana desde las 8:30 aproximadamente. También ganaron en su debut Roger Federer al ucraniano Alexander Dolgopolov 6-3-3-0 y abandono de este por lesión. Lo mismo le ocurrió al serbio Novak Djokovic, que venció a Martin Klisan de Eslovaquia 6-3-2-0 y abandono del tenista eslovaco. Para hoy están programados los mejores partidos o partidos más importantes entre Kei Nishikori de Japón y Sergei Stakovsky de Ucrania. El número uno y máximo favorito a ganar la competencia, el escocés Andy Murray ante Dustin Brown de Alemania. Rafael Nadal de España hará lo propio con el estadounidense Donald Young. Y Joe Wilfried Tsonga de Francia va a enfrentar al italiano Simone Bolelli. Y en automovilismo se van definiendo los binomios y trinomios que van a correr los 1000 kilómetros del TC el próximo 6 de agosto en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez de la ciudad de Buenos Aires, en celebración de los 80 años de la categoría. Los binomios estarán integrados, y trinomios por supuesto, estarán integrados por Guillermo Ortelli junto a Valentín Aguirre y Diego Martínez en Chevrolet, Matías Rossi en su Ford junto a Gastón Rossi, Mariano Werder con Marco Michot y Juan Ronconi con Ford, Facundo Arduzzo con Tomás Urreta Vizcaya con Torino, Agustín Canapino junto a Federico Alonso con Chevrolet, Juan Marcos Angelelli y Luciano Ventrelli con Dodge, Sergio Aló con Pablo Constanzo en Chevrolet, Juan Martín Truco con Elio Caprero también con Chevrolet, Gastón Mazzacane y Daniel Defi con Chevrolet, Jonathan Castellano y Genómeno Tetti con Dodge, Norberto Fontana con su sobrino Nicolás Trocet con Dodge y Luis José Di Palma en el Torino junto a Javier Jack y Nicolás Ofanda. La justicia electoral de la provincia de Buenos Aires advirtió a Randazzo que debe cumplir con el cupo femenino. Hizo una advertencia al espacio de Randazzo diciendo que en la lista de diputados provinciales debe mantener el equilibrio del cupo femenino. Pero aquí hay que hacer una salvedad. Eso está bien cuando el partido no tiene representación en el Parlamento. Pero como el PJ tiene diputadas y diputados ya elegidos, puede ocurrir que haya dos mujeres y un hombre, o dos hombres y una mujer, tal cual presentó la lista Randazzo. No han terminado de leer en la justicia electoral cómo es la ley, y me parece que de Randazzo tampoco se dieron cuenta. la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires intimó al Frente Cumplir, línea interna del PJ que encabeza Florencio Randazzo, a respetar el orden estipulado por la ley del cupo femenino. Repito, cuando un partido ya tiene representación parlamentaria, puede utilizar el tercer lugar para una mujer o el tercer lugar para un hombre y los dos anteriores ser mujeres o viceversa. Esto está contemplado por la propia ley. Desde Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Félix Oscar Artuso, suboficial de nuestra Marina Mártir de Malvinas, el último muerto al final de la contienda. Félix Oscar Artuso nació en Buenos Aires el 5 de julio de 1945. Fue muerto en Great Beacon, en la isla San Pedro, en las Georgias del Sur, el 26 de abril de 1982, su oficial primero de la Armada, maquinista, que participó en la Guerra de las Malvinas como tripulante del submarino Ara Santa Fe. Fue asesinado por un soldado británico cuando estaba prisionero de guerra. Actualmente está enterrado en el cementerio de Great Beacon, siendo el único combatiente argentino de la guerra enterrado en las Georgias del Sur. Gloria y honor al suboficial primero Oscar Artuso, asesinado cuando estaba prisionero de guerra y pasó a la historia como el último mártir de la Guerra de Malvinas. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Enrique. En el neozelandés Ben O'Keefe será el encargado de impartir justicia en el encuentro que los jaguares disputarán ante los australianos de Wallabies el próximo fin de semana, que es uno de los dos partidos que le faltan para cerrar la temporada del Super Rugby al conjunto argentino. Por otra parte, ya están clasificados para la siguiente instancia del certamen los siguientes equipos: los sudafricanos de Lions y Sharks, los Brumbies de Australia junto a los Crusaders y los Hurricanes del mismo país, y también están clasificados los neozelandeses de Chief y los Highlanders. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, 23 pedidos de detención en la causa que pone cuestionamiento también al propio Devido. ¿Quiénes son? La lista completa de los imputados que tienen que ver con la causa que se investiga por desvíos millonarios en el proyecto abandonado de Río Turbio son Héctor Carlos Broto, rector universitario, funcionario de la Universidad Tecnológica Nacional; Martín Goicochea, decano de esa universidad; Orlando Tahuada, coordinador general de convenios; Orlando Pastorino, secretario administrativo; Claudio Mazón, coordinador técnico; Gustavo Massa, coordinador técnico. Integrantes de la Fundación Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional: Hugo Sánchez, presidente; Cristian Funes, coordinador técnico; Lucas Semunic, supervisor técnico; Guillermo Torres, inspector; Cintia Pérez, administradora; Nadia Márquez, administrador; Gustavo Luguercho, administrador; Karina Mendoza, gerenta; Alexis Filiop, empleado. Funcionarios del Ministerio de Planificación Federal procesados en la misma causa de Devido: el exministro, también Jorge Mayoral, secretario de Minería entre el 2002 y el 2015, Roberto Barata, ex secretario de Coordinación; Jaime Álvarez, ex coordinador general y actual ministro de Alicia Kirchner en la provincia. Ex funcionarios de yacimientos carboníferos de Río Turbio: Atanasio Pérez Osuna, actual intendente de Río Turbio y ex interventor en yacimientos; Fernando Lice, Miguel Lerrillina y Marta Pérez. todas estas personas están siendo procesadas al igual que debido, y como no tienen fueros, probablemente sean detenidas. ¿Por qué pidieron la detención de Julio Debido? Bueno, el fiscal Fornelli entendió que el exministro y otro funcionario de planificación debían verificar el destino de los fondos de Río Turbio. Julio Debido era el ministro de Planificación Federal y en ese rol tenía la obligación de supervisar y controlar los 265 millones de pesos destinados para los cimientos carboníferos fiscales de Río Turbio, pero no lo hizo, consideró el fiscal Carlos Estornelli, quien pidió su indagatoria y detención previo desafuero de los diputados. El fiscal entendió que tanto la acusación desde el falco de 265 millones de pesos como el delito imputado, defraudación a la administración pública, son suficientemente graves para solicitar la detención de Debido y de las otras 22 personas que le acabo de leer. Julio Debido difícilmente pueda ignorar los perjuicios a los intereses por él administrados, señaló el fiscal en su dictamen de más de 70 páginas. Estornelli consideró que Debido, ex secretario de Minería, Jorge Mayoral, el ex subsecretario de Coordinación, Roberto Barata, ex coordinador general del Ministerio, Jaime Balbar, tenían la obligación de controlar los 264.935 millones con 123.000 pesos que la mina de carbón de Río Turbio recibió y nadie sabe dónde fueron a parar. Estos funcionarios autorizaron la transferencia de las sumas de dinero comprometidas al tiempo que incurrieron en la omisión de realizar los controles obligatorios. Estos funcionarios han prestado un aporte fundamental para la concreción de estas maniobras defraudatorias, ya que en sus respectivas gestiones a cargo de los cimientos carboníferos de Río Turbio, la Secretaría de Minería, dependiente del ex Ministerio de Planificación, había la obligación de supervisar el control y la fiscalización de las obras. El fiscal fue más allá y consideró que la falta de controles no fue un hecho aislado. Estornelli habló de una política diseñada para obstaculizar las actividades de control, eludiendo los mecanismos de transparencia que rigen las contrataciones de la Administración Pública Nacional. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El diputado nacional Julio Debido, a su vez, se refirió al pedido de desafuero y detención que realizó el fiscal Carlos Estornelli en una causa, por supuesto, debió de fondo, y dijo que todo esto tenía que ver porque iban a sufrir una aplastante derrota y que era una maniobra del PRO para descalificarlo. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Diego. Vamos a recordar al querido Oscar La Roca en el aniversario de su nacimiento. Oscar Antonio Moreta, seudónimo Oscar La Roca, cantor de tangos, nació el 5 de julio de 1922, falleció el 26 de agosto de 1976. Se crió en el barrio de Almagro, hijo de Nicolás Moreta y Elsa Bugarelli. Su padre era guitarrero y cantor gauchesco que se destacaba en las peñas de la época y despertó la vocación en su hijo Oscar. Desde pequeño, la guitarra fue su compañera. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música y se recibió de profesor, y también empezó a estudiar canto. Sus primeras actuaciones las realizaba con su guitarra en las fiestas escolares. En los años 40 se presenta en la audición La Matiné de Juan Manuel en la radio, y allí actúa durante 3 años. En 1945 el marido de Nini Marshall, el productor y periodista Carmelo Santiago, lo oyó cantar y lo presentó a Domingo Federico, que buscaba una voz para acompañar a Carlos Vidal en su agrupación. Allí tiene un largo periodo de trabajo con esa orquesta hasta que en 1948 lo requiere el pianista Osvaldo Manzi, con el que forma rubro en una gran orquesta y comparte la parte vocal con el consagrado Roberto Ray hasta 1949. En el 51, de la orquesta de De Angelis se desvincula Julio Martel y el violinista de la orquesta lo presenta a nuestro cantor, Oscar La Roca, que pasa a ser el compañero de Carlitos Dante, y así nace un afinado y armonioso dúo. Debutan en Radio El Mundo en el programa más escuchado, el Glostora Tango Club. El 10 de mayo llegan al disco y se queda con esa orquesta junto con Carlos Dante durante 13 años. En 1957 se retira de la orquesta y en el 58 Carlitos Dante, y en el 58 lo hace La Roca, se juntan, arman una orquesta que se llamó Dante La Roca y su agrupación, y debutan en la Querencia de Avenida de Mayo, en el Tango Bar La Armoría y en el recordado Maipú Pigal de Maipú 340, y realizan por el interior del país Chile y Uruguay. Llegan al disco y La Roca es invitado a Medellín, se separan amistosamente y comienza toda su larga gira por distintos países de toda América. De tanto en tanto volvía a Buenos Aires, actuaba en los pocos locales que subsistían y también en la televisión, en los programas como El Tango del Millón, Sábados Circulares y Grandes Valores. Graba con el sello Magenta en 1975, pero sigue haciendo sus giras por toda América, ya que aquí el tango estaba tapado por la música extranjera. En actividad y en plenitud de sus condiciones vocales interpretativas, con muchos contratos a cumplir, falleció en el invierno del 76 a los 54 años de edad. Y lo recordamos con la orquesta de De Angelis, con el que fue su gran éxito, cantándole a su barrio natal. Oscar La Roca, Almagro. Como recuerdo, barrio querido, aquellos días de mi niñez. Eres el sitio donde he nacido y eres la cuna de mi honradez. Barrio del alma fue por tu calle donde he gozado mi juventud. Noches de amor viví, con tierno afán soñé y entre tus flores también lloré. Qué triste recordar, me duele el corazón, Almagro mío, que enfermo estoy. Almagro, Almagro de mi vida, tú fuiste el alma de mi sueño. Cuántas noches de luna y de fe, a tu amparo yo supe querer. Almagro, gloria de los guapos, lugar de idilios y poesía. Mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría como un rayo de sol. El tiempo ingrato dobló mi espalda y a mi sonrisa le dio frialdad. Ya soy un viejo, soy una carga, con muchas dudas y soledad. Almagro mío, todo ha pasado, quedan cenizas de lo que fue. Amante espiritual de tu querer sin fin, donde he nacido he de morir. Almagro dulce hogar, te dejó el corazón como recuerdo de mi pasión. Almagro, gloria de los guapos, lugar de idilios y poesía. En mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría como un rayo de sol. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. En esta democracia fraudulenta, ayer la gobernadora de Buenos Aires hizo una exposición muy elegante, muy bien hecha y muy bien dicha, tratando de hacer ver que el diálogo había triunfado. Y que después de 14 reuniones, donde el gobierno, según ella, siempre mejoró las condiciones, finalmente se había llegado a un acuerdo. Y la verdad es que es poco creíble, porque el acuerdo llegó ante la proximidad de las elecciones y con auxilio del gobierno nacional, que lo disfrazan diciendo de que el dinero que llega del gobierno nacional para alcanzar el casi 30% original de la discusión, que está en un 27%, lo hacen para útiles y no sé qué otra cosa, como un título muy elegante para que 1,000 y pico de pesos, 1,600 pesos, por cada docente lo ponga el gobierno nacional. Entonces, para sintetizar, toda la especulación, toda la negociación de 14 reuniones fue a ver si se podía quebrar el frente docente, a ver si se podía conseguir el objetivo de imponer la idea que se tenía. A medida que esto se fue complicando y que fueron pasando los días, el gobierno nacional tomó una decisión. Bueno, ¿cuánto te falta? Te mandamos la plata, porque la verdad no podemos seguir así. Ante esta circunstancia y los 80 días sin clases de los docentes de Santa Cruz, la verdad es que la negociación de Vidal, que fue costó mucho, de los funcionarios de Vidal, hizo que se llegara a un punto de acuerdo y que además la inflación estuviera garantizada. El salario mínimo del docente va a estar debajo, un poquito debajo de la canasta familiar, de lo que se necesita para vivir, pero lo ganan muy poca gente, la mayoría lo supera por la cantidad de horas y demás. Por lo tanto, los docentes logran casi lo que habían pedido de un 30%, están en un 27.4, y el gobierno está 7 puntos más de toda la discusión que había planteado. Lo pueden disfrazar, lo pueden presentar como quieran, pueden decir que es el triunfo del diálogo, yo apuesto al diálogo y aplaudo, pero la verdad es que si las fechas de las PASO no estuvieran tan cercanas, habría 16, 17, 18 reuniones para ver si se las podía doblegar. Acuerdo entre los docentes de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Vidal. Lo lograron las PASO. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Carlos de Aldo Bonzi. ¿De Renzi? Hable. ¿Hola? Sí, hable, lo estoy escuchando. Ah, bueno, mire, yo simplemente quería darle una explicación, una aclaración. Ayer dijeron que la confitería La Perla estaba en Bartolomé Mitre y Callao. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Cuando hablaron sobre la marcha. La Perla siempre, toda la vida, estuvo en Jujuy y Rivadavia. Claro, pero ustedes... escuchó mal. Usted lo que le dijeron fue que la pizzería que se puso ahora en donde estaba La Perla es una pizzería que está también en ese lugar. Ah, bueno, no sabía que la Americana también puso ahí. Claro, hay que escuchar bien. En Pueyrredón y Rivadavia. Hasta luego. Gracias. ¿Quién es? Habla Juan de Grazategui, mirá. Sí, Juan. Mauricio Macri se llena la boca diciendo que combate la corrupción y la droga. El programa ADN desnuda sus mentiras en la localidad de Paraná, que no solo no la combate total, sino la Michetti, entre otros, va a hacer propaganda política, y el intendente Gianastasio de Cambiemos, donde la droga es distribuida en los camiones de basura, que recoge la basura, y la droga llega en los aviones de Avianca, propiedad de Macri. En Plaza Winkle, en Neuquén, cuyo intendente es Sergio Maricón, de Cambiemos, donde hay un proveedor casi exclusivo que es Retaqué, le provee de casi todo a la municipalidad con un sobreprecio del 1000 por 1000, empresa fantasma sin licencia. Juan, vamos a aclarar las cosas. La empresa colombiana no es de Macri, sino que ellos compraron la empresa que tenía Macri para tener cabotaje nacional. Segundo, es cierto que hay una denuncia sobre drogas allá, que Frigerio el otro día medio lo tapó diciendo de que iba a presentarse a la justicia, iba a hacer todo lo que tenía que hacer, pero el tema es grave porque no afecta solamente a los del PRO, afecta al radical de Corrientes, afecta a gente del Frente para la Victoria, afecta a mucha gente que está metida en la droga, y no podemos decir que es solamente de un sector y de un partido. Lamentablemente el narcotráfico compra voluntades de todo, ¿no? Sí, seguro, seguro. Los saludo. Gracias, ¿eh? La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 27 minutos, han 28, ahora han pasado ya de las 7 de la mañana, 14 grados 4 la temperatura. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Enrique. Recordemos entonces la fecha número 14 de la División Honor de Damas del hockey sobre césped, que tuvo estos resultados. Lomas igualó con Gimnasia y Grima 1-1, Belgrano superó a Ciudad 2-1, SIC le ganó como visitante a Hurling 2-1, San Fernando y Arquitectura igualaron 1-1, Acoac superó a Italiano como visitante 2-0, Banco Nación y Banco Provincia en el Clásico igualaron 0-0, Santa Bárbara le ganó a San Caterín 5-3, las posiciones las encabeza Gimnasia y Grima 33, River está con 32, Ciudad con 28, Banco Nación 26, Lomas 23, Arquitectura 22 en los primeros lugares. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Puedes hacer una cuenta? Sí, puedo hacer de todo. Bueno, ciento... Me llevé siempre matemática a marzo, pero pruebo. 160 millones de euros al peso argentino, ¿cuánto es? ¿A pesos argentinos? Sí, el euro está a 19, creo, ¿no? 160 millones, está a 17 y moneditas hoy. No, el dólar, pero el euro... El dólar, el euro está como a 18. No, a 19 me parece que está el euro. Fíjate bien la cotización del euro. Bueno, va a cobrar 40 millones por cada año de libre Messi. 4 por 4, 16, son 160 millones de euros por 4 años. 2, 3, 1, 2, 3... Son 1.600, no, es imposible sacar la cuenta, billones, 1.600 billones de pesos argentinos, es una locura. Miguel, 20 con 15 para la venta el euro. ¿Cuánto? 20 con 15. Bueno, o sea, hay que multiplicarlo por dos, encima peor, ¿viste? Son 32. Hacelo 20, claro, eran 20. 32 con... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ceros atrás del 32. ¿Y cuánto es eso? ¿Qué sé yo? 32 mil millones de pesos de argentinos. Es una locura. ¿Le alcanzará para comprar Ñul? Y le alcanza para comprar Ñul y todos los equipos argentinos completos. El fútbol argentino entero, la Superliga entera puede comprar. Qué bárbaro. Qué impresionante. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 31 minutos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general.

paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. ¡Hey! Laraina, lairara, y un camino largo que baja y se pierde. Hermosa Catamarca. Saludamos a los catamarqueños en el día de la fundación. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 7 de la mañana, 37 minutos. La temperatura 14 grados 4 décimas. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Diego. Vamos a recordar a un grande del fútbol argentino, que no es Diego, no es Leo Messi, no ha ganado tanta guita como Messi, pero que la verdad se merece que lo recordemos, porque es una maravilla del fútbol argentino, que me refiero a Ernesto Mastrangelo, más conocido como Ever Mastrangelo. Nació en Rufino, provincia de Santa Fe, el 5 de julio de 1948. Futbolista, entrenador argentino de fútbol, que se desempeñaba en la posición de delantero. Surgido de las juveniles de Atlanta, deslumbró rápido en la escena del fútbol y se mantuvo en aquel club durante 3 años para ser después transferido a River Plate, en donde estuvo solamente 2 años. En su paso por River le convertiría 2 goles al que luego sería su equipo Boca Juniors en el superclásico del fútbol argentino, con un marcador de 5-4 a favor del equipo millonario. A pesar de sus buenas actuaciones con la banda, lo transfirieron a Unión de Santa Fe, donde solo jugaría 1 año en el 75. Así fue que arribó a Boca Juniors en el año 76, proveniente de Unión de Santa Fe, al mismo tiempo que el entrenador Toto Lorenzo y Hugo Gatti, sin saber que los tres pasarían a la eternidad escribiendo alguna de las páginas más gloriosas de la historia del equipo Xeneize. Los tres venían de Unión de Santa Fe. En el conjunto de la Ribera se destacó rápidamente debido a sus grandes actuaciones, a tal punto de ser considerado un ídolo y referente. Se caracterizaba por sus piques electrizantes, sus penetrantes diagonales en el área rival, su viveza e inteligencia a la hora de desenvolverse en el frente de ataque y generarles problemas a los defensores rivales. Se lo recuerda principalmente por haber hecho goles importantes en momentos culminantes del equipo. Conquistó en total 6 títulos nacionales con el equipo Xeneize y 3 internacionales. En el plano local se consagró campeón del torneo nacional en el 76 y de 2 torneos metropolitanos en el 76 y 81. En este último, con Silvio Marzolini como entrenador. En el plano internacional logró la Copa Libertadores del 77 y el bicampeonato, obteniendo el año siguiente, en el 1978, la misma copa, y además ganaron la extinta Copa Intercontinental, que consagró al club como campeón del mundo en el 77 frente al Borussia de Alemania. Culminó su carrera como profesional en el Defensor Sporting de Uruguay, club al que llegó en 1982 y donde jugó tan solo 1 año. Después de ponerle fin a su carrera, se dedicó a ser director técnico y en la actualidad está en el Club Atlético Boca Juniors para detectar a los jóvenes talentos. Ernesto Mastrangelo, el querido Ever Mastrangelo, hoy cumple años y le deseamos lo mejor en su día. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ustedes saben que las elecciones del medio tiempo tienen ocupado al periodismo en general y a los observadores políticos, pero muy pocos se han detenido a pensar que en realidad nada va a cambiar. Cualquiera sea el resultado electoral, gane quien gane, la composición del Congreso de la Nación no le va a ser favorable al gobierno. Y además, el gobierno ha sacado, el oficialismo me refiero, cambiemos, ha sacado leyes con el apoyo de los otros sectores políticos que esta vuelta no lo van a acompañar porque ha cometido un error grave el presidente de la Nación, que se subió a la profundización de la división porque cree que agitando la grieta se favorecen y no se da cuenta que el trabajo de él es la convocatoria a la unidad y no a la división. El hecho de no haber llamado Macri a una unidad de todas las fuerzas políticas como para estudiar cómo seguir y cómo salir puede transformarse en un boomerang muy complicado para gobernar cualquiera sea el resultado, repito, de octubre. A partir de este momento, con un diputado más, un senador menos, o la forma en que termine el acto eleccionario de octubre, no se va a cambiar la fuerza, es decir, no va a tener un parlamento favorable aunque gane la elección Cambiemos. Y al no tener un parlamento favorable y ser dos años cruciales porque se va a elegir después presidente de la República y gobernadores, todo se va a complicar mucho más. En la política de si pasa, pasa, al gobierno le fue muy mal, porque fue descubierto en cada uno de los intentos de ver si pasaba y tuvo que dar marcha atrás. Y ahora se va a encontrar con una negociación mucho más compleja con los gobernadores. Los gobernadores que quieren ser reelectos van a tener que negociar con el gobierno coparticipación más amplia, que le mande más dinero, etcétera, etcétera, para lo cual le van a pedir a cambio de eso que le apoyen determinadas leyes en el Parlamento, sobre todo en el Senado. Pero, por otra parte, el hecho de que Cristina Fernández pudiera llegar a ser senadora lo pone muy nervioso al gobierno porque dice que eso agita fantasmas en el exterior. La verdad, no creo mucho en esto porque las inversiones no vinieron mientras Cristina no existió, ni como candidata, ni políticamente. Por lo tanto, me parece que es una de las tantas excusas que están usando ante el fracaso de lo que ellos creyeron que iba a ser una enorme cantidad de inversiones en la Argentina. Bien, producido este detalle, sentada Cristina como senadora, Cristina no va a ser acompañada por una mayoría del Senado porque no le responden los gobernadores. Ninguno de los gobernadores, salvo alguna excepción, como Santa Cruz o algún otro que pueda andar por allí, no le responden a una conducción de Cristina Fernández. Por lo tanto, va a estar en el Senado en absoluta minoría. Y como se está produciendo algo muy interesante en los primeros análisis de los que hacen encuestas, que siempre tomamos con pinzas, donde hay casi 10 puntos entre la lista de diputados y la lista de senadores del Frente Ciudadano, o sea que van a votar a Cristina y a Tayana, pero no van a votar en la lista de diputados, 10 puntos es mucha la diferencia, si esto fuera cierto, por lo cual tampoco colocaría la cantidad de diputados que puedan alterar las cosas. Dicho esto, no hay nada que pueda hacer peligrar la situación de la República por el resultado electoral. A ver si soy más claro. Cualquiera sea el resultado, no cambia nada. Entonces, se está haciendo una historia y una tragedia de aquellos que creen que si el gobierno pierde, lo están frenando en sus intenciones de hacer cosas. No, lo van a frenar porque los que hoy le sacan las leyes ya no se las van a votar más porque, repito, van a estar metidos en una carrera electoral. ¿A qué juega el gobierno? El gobierno juega a que fracase Massa, es decir, que Massa llegue tercero y entonces se quede en la puerta y no sea senador, y a partir de allí negociar con los legisladores de Massa para ver si le siguen dando el apoyo. Pero si Massa fuera senador, es decir, si se sentara Massa, aunque más no sea saliendo segundo, esto complicaría absolutamente la idea de Cambiemos porque Massa sería presidencial. Si Massa queda eliminado, queda como tercero, difícilmente se sostenga la sociedad con Stolbizer y difícilmente pueda ser presidenciable alguien que fue derrotado, salvo que sea muy parejo, que fue derrotado y salió tercero. Si Cristina Fernández saliera tercera, es el fin político de Cristina. si entrara segunda, todavía tendría chances. Pero hay un detalle. El apoyo de Cristina y al techo de Cristina es casi el mismo. Es decir, puede tener un piso y un techo muy parecido. Si uno analiza el techo, se va a dar cuenta que si es un 30 o 30 y algo por ciento, tiene el 70 en contra. Difícilmente pudiera repetir una candidatura presidencial con éxito. ¿Está claro? Porque si tiene el 70 en contra, entonces del techo al piso, que está muy cerca, hay que marcar esa distancia. ¿Y qué le quedaría a Cambiemos si sale tercero? Y si Cambiemos queda tercero, sería una derrota política y muy difícilmente Cambiemos pudiera llegar sin tormentas al fin de su mandato. Es decir, aquí el que sale tercero queda virtualmente fuera de la política. El que sale segundo pone un senador, el que sale primero pone los dos senadores. En la provincia de Buenos Aires estamos hablando que es el principal distrito electoral de la Argentina. En el resto no va a haber grandes cambios. Cambiemos ganará alguna provincia, el peronismo con sus variantes ganará las otras provincias y no va a haber mucho cambio. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, en Salta, mire ustedes el acuerdo de Massa. El frente que lleva Sáenz, que fue el candidato a vicepresidente de Massa en la elección anterior, que es intendente de Salta, va con Cambiemos. O sea, es un país y Cambiemos. En cuatro distritos Massa hizo acuerdos con Cambiemos. En otros cuatro distritos, el Frente Renovador hizo acuerdos con el PJ. Está muy débil Massa en el interior de la República, por lo cual le queda la batalla final para su futuro político. Si no entra al Senado, Massa pasa a ser historia. Y Randazzo, que aparece con intenciones de postularse, tiene una batalla psicológica. Si saca menos del 10 en las PASOS, en octubre desaparece en el electorado. Si saca entre un 7, un 8, un 9, un 10 en las PASO, en octubre puede poner la nota con 15 puntos y complicarle la vida a Cristina y a Massa, que es donde Randazzo pesca votos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 7:49 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí querés? Sí, hola Renzi, ¿cómo le va? Antonio Capodilupo de Espeleta. ¿Sabe que me quedó picando hace un par de... Bueno, no, hace meses cuando usted planteó el tema de Forja y de todo lo que hizo Forja en cuanto al pensamiento nacional, que después, bueno, ese pensamiento nacional fue encarnado por Perón, ¿no? Entonces, yo digo que con todo el material que usted tiene, esa gran audiencia que usted tiene todos los días, en vez de pelearnos entre oyentes y todo eso, se podría armar algo en cuanto a propuestas. Yo tengo un medio local acá en Espeleta donde he decidido poner propuestas. Hice tres propuestas que, bueno, sería largo enumerar, y que cada oyente, cuando llame, diga... es una propuesta que le hago a usted, que es el dueño del programa, no es una cosa, una imposición ni nada de eso, ¿no? ni pretende ser imponer algo en su programa, sino una sugerencia humilde. Que cada oyente tenga dos minutos para expresar una propuesta en cada una de las áreas: salud, educación, justicia, el tema del aborto. Que sí, ¿sabe lo que ocurre? Que evidentemente no podemos pedir tampoco que, ojalá pudiéramos hacer eso, pero no podemos pedir tampoco que los oyentes se transformen en grandes pensadores para resolver los temas. Sí me parece que un grupo de dirigentes o gente que tenga voluntad de hacer política debería reunirse para pensar la Argentina 20 años para adelante, más allá de la especulación política del momento, más allá de las candidaturas. En la vieja Grecia y también en Roma se respetaban mucho los senadores, que eran los hombres de edad. Los senadores eran consultados, eran hombres de consulta. Yo creo, como decía Perón, que no hay que tirar todos los días un viejo por la ventana, pero de vez en cuando hay que hacerlo. Y entonces me parece que habría que elegir entre aquellos que ya han llegado a una edad donde no van a ser candidato a nada, pero que tienen mucha experiencia por las cosas vividas, ese grupo tiene que pensar una Argentina y un proyecto para que cuando aparezca la persona, el gobierno, los candidatos que puedan llevarla a cabo, hacer lo que pasó con Forja, que se acercaron a Perón y le dijeron, este es el hombre, mire, esto es lo que nosotros pensamos. De esas cosas, Perón, por ejemplo, tomó de Calabrini la nacionalización de los ferrocarriles. Cuando le dijo a Calabrini, póngase al frente, Calabrini dijo, no, yo lo pensé, háganlo ustedes, yo no sé cómo se hace. Exacto. No, lo que, o sea, yo no pretendo que, o sea, que todos los oyentes hagan esto, pero sí, por ahí, una vez por semana, si alguno tiene algún proyecto, que lo diga y que busque en su lugar, en su barrio, en cada barrio de Rances, usted no sabe la cantidad de gente que hay en cada lugar, que piensa en cada una de las materias, ¿no? Que son gente grande. Él lo hable su inquietud, de ahí a que podamos conseguir un resultado es difícil. No, pero bueno, que el único que lo puede encarar es usted, ¿sabe por no, qué? No, eso. Le explico por qué, de Rances. Porque creo que usted hace años que viene con una coherencia extraordinaria. Yo lo sigo escuchando y soy fanático suyo, ¿no? Y de repente tiene ese carisma de hacer pensar a la gente, de conducirla, de decir, mira, este es mi programa, hoy por eso yo... fíjese que de todos los oyentes que llamaron habrá dos o tres que estuvieron en contra. Pero usted es el... O sea... No le quiero dorar la píldora, pero es el padre de la democracia. No, en ese sentido, por ese título. El padre de la democracia, Perón, que le dio el derecho a la mujer a elegir y hacer... Es correcto lo que usted dice, pero el padre de la democracia radial. Bueno, porque... me pongo colorado, así que no quiero que siga halagando. Hasta luego. Chao. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Quién es? Señor, le habla Silvia de Seiza, señor de Renzi. ¿Qué dice, señora? No, yo escuché a una periodista internacional que está a las 7:70 a la noche decir que el nuevo candidato con más chance a presidencia en Chile es Piñera. Pero no, escuche, el candidato de la derecha, la izquierda no entró en las elecciones previas, es Piñera porque ganó en ese espacio, en el espacio claro. De él ganó. Pero sí va a ser candidato, sí va a ser candidato, sí, por la derecha. Pero mis conclusiones, mis humildes conclusiones, pero no le erro, porque estuvo Bachelet, Piñera, como si fueran dos partidos. Acá, en la Argentina, hay como más aspirantes, porque somos más cantidad también de habitantes, ¿no es cierto? Yo digo esto, yo no sé a qué partido pertenece que la ley sea pareja para todas, para todos, pero yo, a mi humilde entender, puedo llegar a decir derecha, izquierda, pero ¿por qué la derecha tiene que ir en contra de la izquierda? A ver, le voy a explicar, señora. O viceversa. Sí, Chile, como no, yo encantada. Escucha, señora, en Chile existen desde siempre dos posiciones muy claras, que son la de derecha con sus variantes y la de izquierda con sus variantes. Cuando Salvador Allende ganó las elecciones, los momios, que era la derecha chilena, se ha venido a veranear. O sea, subestimaron la elección, dijeron, nada, perdieron la elección. Y al propio Allende lo volvió loco su sobrino, que manejaba el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Se lo escuché decir a usted todo esto, porque lo escucho. Escucho, señora, sí sabe un poco más de Chile. No, está bien. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, manejado por su sobrino, lo volvió loco al propio presidente, tomaban casa, ponían una bandera, es decir, querían llevar la revolución al extremo. Bueno, la síntesis fue, que ya la conocemos, es extremista. La toma de la... se levantaron las Fuerzas Armadas. El masón de Pinochet liquidó al masón de Allende, eran una pelea de logias. Bueno, terminó esa pelea, sí, y apareció. Gobernó el socialismo con alianza con el Partido Comunista, después llegó a la derecha. Después de la derecha volvió a gobernar el socialismo con alianza con la Democracia Cristiana. Es decir, se han ido pasando de derecha a izquierda en absoluto orden, porque no quieren repetir la experiencia que vivieron en el golpe de Pinochet. Entonces, todo esto que los chilenos aprendieron, en la Argentina no se aprendió. En la Argentina se profundiza todos los días la división, se fragmenta todos los días y ellos allá se autorrespetan. Más allá que la izquierda le entregue a la derecha y la derecha le entregue a la izquierda del gobierno. Es algo terrible. Y otra cosa, si el gobierno que viene, sea Cristina o un gobierno que se le ocurra devolver lo que estos se endeudaron, entonces nunca vamos a salir adelante. Porque mire usted, el gobierno pasado, en esos 12 años, en algún momento devolvieron plata de los que de la deuda anterior. Y si nosotros ahora hacemos lo mismo, esto es Penélope, tejemos y destejemos y nunca vamos a salir adelante. Nunca se devolvió plata, cada día se va agregando más la deuda. Sí, ya sé, pero bueno, yo digo lo que se manifestó a través de los medios. Algún punto ahí, hasta luego. Sí, chao, para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 14 grados 4 la temperatura en la ciudad. Todo el deporte por Enrique Kepa. El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, echó ayer al entrenador Juan Manuel Asconzábal y en tiempo récord contrató a Gustavo Alfaro para ser el nuevo entrenador del Globito del cara al próximo campeonato. Alfaro asumirá después del partido que por los octavos de final de la Copa Sudamericana el próximo martes Huracán sostendrá el Parque de los Patricios ante Libertad de Sunchales. En ese compromiso el técnico del Globito será Néstor Apuso. Decime, ¿quién controla la actividad del presidente de Huracán? Vende autos, ¿no? Vende autos, es un poderoso empresario que vende autos. Bueno, ¿pero quién controla? ¿La FIP va siempre por ahí? Debería ir. Te digo por qué, porque vos decís lo echó, pero ¿sabés cómo lo echó? A ver. Llevó dólares y le dijo, toma, acá tenés toda tu plata. Sí, además estaba, lo echó. Que por... no eran dólares de Huracán, eran dólares personales. Exacto. Digo, estará declarado en algún lado eso. Y vaya uno a saber. Lo que sí, lo echó también porque el técnico saliente de Huracán, Juan Manuel Asconzábal, estaba muy enojado porque no llegaban los refuerzos. Aparentemente ahora, con la llegada de Alfaro, sí van a llegar los refuerzos. Alfaro está en Holanda porque fue de comentarista de una radio colombiana a la Copa de las Confederaciones. Exacto. En Rusia, y estaba con su familia en Holanda. Exacto. Ya lo anunció, supongo yo, que lo habrá grabado por teléfono, ¿no? Aparentemente sí, pero está confirmado, resta que firme el contrato, por eso estará de vuelta el día martes. Huracán juega por la Copa Sudamericana contra Libertad de Paraguay, y allí estará viendo el partido el nuevo entrenador de Huracán. Pero le pagaron todo a Gonzábal en moneda extranjera. Exacto, eso es cierto, le pagaron absolutamente todo el contrato, le respetaron el contrato, no le pagaron como suele ocurrir en el fútbol, que le pagaron todo el contrato completo. Exacto. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Torrisi, me dicen que tenés que llamar vos. 8 de la mañana, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Prepárense, señores carniceros, llega la FIP. El titular de la FIP afirmó que la documentación electrónica y las retenciones a las cuentas de pagos de impuestos ya dieron buenos resultados en la lucha contra la informalidad en el sector cárnico. Alberto Abad, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, calificó de buenos los resultados obtenidos en la fiscalización creciente de los frigoríficos y adelantó que ahora van por las carnicerías. Sería bueno que no se olviden de las verdulerías. El PAMI gastaba 100 millones de pesos de los jubilados mensualmente en medicamentos que no se retiraban de las farmacias. Así lo explicó el nuevo titular de la obra social de los jubilados, Sergio Casinotti, en una entrevista a la agencia oficial Telan, donde además informó sobre el nuevo mecanismo. Lo que no dijo, que la administración anterior también era del PRO, y que el administrador anterior ahora se presenta como candidato del PRO en Almirante Brown a concejal. A partir del 2018 no se podrán pagar más impuestos en efectivo. Todos los impuestos se tendrán que tributar a través de mecanismos bancarios. a partir del próximo año, los pagos de los impuestos se deberán hacer de manera electrónica como parte del proceso de bancarización de la economía y del combate contra la evasión, dijo el titular de la AFIP. La Confederación Argentina del Transporte le propondrá a la CGT quejas por la situación económica y la avanzada del gobierno contra los gremios. Quieren hacer una medida de fuerza parte de los transportistas argentinos. El deporte por Belgrano. Ya se encuentra en Ecuador el equipo de San Lorenzo de Almagro, que mañana 21:45 disputará el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América ante el Emelec de aquel país. El conjunto argentino, de no mediar ningún inconveniente, formaría con Nicolás Navarro en la valla, el debut de Víctor Salazar, Marcos Angeleri, Matías Caruso y Gabriel Rojas, Juan Mercier, Franco Musis, Ezequiel Ceruti, Fernando Belucci, Bautista Merlini y Nicolás Blandi en el partido de ida, recordamos, de los octavos de final de la Copa Libertadores de América para el Ciclón. En boxeo, el próximo sábado 8 de julio en el Sportivo América de Rosario se va a llevar a cabo un interesante festival de la actividad. En la pelea central, el rosarino Rubén Pata López va a defender su título latino plata superligero del Consejo Mundial de Boxeo ante el noqueador salteño Diego Tejerina. En tanto, en otro de los atractivos combates de la velada, va a enfrentarse el ex campeón latino ligero Germán Argentino Benítez y Diego Alberto Chávez. En vóley metropolitano, se va a jugar esta noche el tercer y decisivo partido entre la Universidad Nacional de La Matanza y River para definir el último equipo que va a disputar los cuartos de final de la división honor masculina del vóley metropolitano. El primer partido lo ganó River 3-0, la revancha fue para la Universidad de La Matanza 3-2. El ganador de este encuentro va a enfrentar en cuartos de final a Ciudad de Campana. En tanto, desde esta noche se inician precisamente los cuartos de final del vóley. Desde las 18, Lomas de Zamora va a enfrentar a Club de Amigos. En tanto, a las 21, Ciudad recibirá a Boca. Mientras que en el mini torneo para definir el descenso entre los varones, los resultados fueron los siguientes. Acoac le ganó a San Lorenzo 3-0. Tortuguita se impuso como visitante a Morón, también 3-0. Y Bellavista superó como local a Universitario de La Plata 3-1. Las posiciones las encabeza Acoac con 12 puntos y medio, Bellavista con 10, Universitario de La Plata y Tortuguista 6 y medio, San Lorenzo 5 y Morón sin unidades. En tanto, la Liga de Honor Femenina tuvo su fecha número 9 en el vóley metropolitano, donde Ciudad le ganó como visitante a Yolen 3-0, Universidad Nacional de La Matanza 3, Viave 0, Boca 3, Acoac 0, Italiano perdió como local ante Ferro 3-2 y Mupol se impuso como local a Lanús 3-0. El día 1 de agosto quedaron postergados los siguientes partidos: Gimnasia y Esgrima La Plata, Banco Provincia, San Lorenzo, Vélez, River, Estudiante de La Plata. Las posiciones las encabezan San Lorenzo, Gimnasia y Boca con 31, Vélez con 20 y Banco Provincia con 17 en los primeros lugares. Margarita Barrientos parece al llamado de Macri, se sigue quejando. Dijo que los políticos prometen trabajo, educación, salud y se olvidan. La titular de los piletones se mostró muy preocupada y desconforme con el trato del PRO, sobre todo las promesas que le habían hecho. La Corte resolvió que el trabajador que pierda un juicio laboral debe pagar los gastos de lo que termine fallando la justicia. La cuenta incluye los honorarios de los abogados y de los peritos, y es por los casos de que el trabajador pierde el juicio por su propia culpa. El fallo lo firmaron 4 de los 5 jueces del tribunal. El caso testigo será aplicado rigurosamente para desalentar los juicios laborales contra las empresas a pedido que hizo el presidente Macri. El intendente de José Cepaz salió con los tapones de punta contra Randazzo. Dijo que no lo dejan competir y que Randazzo lo que busca son fueros, porque dentro de poco habrá novedades y él necesita fueros. un día como hoy, Santiago de Liniers, al frente de porteños y milicias, se pusieron a rechazar a los invasores ingleses por segunda vez. Un día como hoy, los porteños vencían al general Whittlecroft, que se dio a la fuga, luego levantó las manos y se entregaron. Segunda invasión a territorio patrio por parte del pirata británico, que hizo 9 invasiones contando la última ocupación de Malvinas. Mientras tanto, el presidente de la nación, a pedido de la primer ministra inglesa, se reunirá en víspera de la fecha patria en Alemania con Teresa May. El 9 de julio fue implantado por decreto de Juan Manuel de Rosas, porque hasta la fecha del restaurador de las leyes, en la Argentina no se festejaba el Día de la Independencia Nacional y quedaba solamente lo del 25 de mayo. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Formosa. Las claves del manejo tecnológico en la ganadería formoseña. Jueves 6 de julio de 2017. Establecimiento El Bagual, ruta provincial número 1, a 40 kilómetros al oeste del cruce con ruta nacional número 11. Participa el INTA. No se suspende por lluvia. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011 53 53 5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola Gastón. Buen día Miguel, ¿cómo te va? Bueno, se escapa el dólar y yo no sé qué están esperando ahora para traer los dólares, porque están guardando las hojas para ver si aumenta, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Bueno, mira, el productor agropecuario que tiene espaldas y tiene soja, la está de alguna manera administrando según sus necesidades de venta. Hay quien la tiene que vender con más urgencia y quien no. Eso no son todos, son los más grandes. Pero el productor agropecuario en general, más allá del que tenga soja o no, con este aumento del dólar, de alguna forma se beneficia, más allá de que tiene costos, como el caso de los combustibles, que días atrás se quejaban tanto Echeverre, el presidente de la Rural, como Dardo Quies, el presidente de CRA, quienes lo calificaron de una actitud anticampo, y en el caso de Quies apuntó ahí un poco más duro y dijo que era una actitud en contra del sector. Y Echeverre habló de los 3.600 millones de pesos de costo adicional que para los productores implica el aumento del gasoil. Pero vos sabés que ayer, justamente, un diputado del oficialismo, Pablo Torello, que además es productor agropecuario, salió a cruzar a tanto Echeverre como a Chiesa, diciendo que, hay que tener en cuenta la película completa, justamente en el sentido de que está bien que aumentan algo los costos por el tema de los combustibles, pero también ese mayor aumento de costos se licúa porque tienen un dólar más alto. Torello dijo, me parece bien que digan lo que cuesta respecto a la suba del gasoil, pero pongamos las cosas en contexto. No podemos aplaudir o protestar por una medida sola. Esta, por el aumento de combustibles, era una medida que estaba anunciada hace tiempo. Y hizo el siguiente cálculo. Por el aumento del gasoil nos cuesta 3.700 millones de pesos más producir, pero por otro lado, con 130 millones de toneladas de cosecha, que es lo que se estima que será esta campaña que está cerrando, a un valor promedio de $200 por tonelada, son 26 mil millones de dólares del valor total de la cosecha. Con subir un peso 20 el tipo de cambio, que es lo que ha subido en estos días, esos 26 mil millones se transforman en 31 mil millones de pesos de ingresos contra los 3.700 millones de egresos, que son los que se van por el aumento de combustible. Claro, mucha plata. Claro, pero digamos, si vos lo ponés en contexto, tenés una suba de 5.000 millones en el valor de la cosecha y un egreso de 3.700 por el aumento del combustible. Ergo, hay una diferencia ahí de 1.300 millones a favor del campo. Eso es un cálculo muy global, obviamente. Pero lo que quiero decir, y me llama la atención, es que un propio diputado del oficialismo sale a cruzar a los dirigentes del campo, que en buena medida también son los que aportaron con sus dichos y con los votos del sector a que Cambiemos ganara en el 2015. Sí, ¿no? Vos sabés que me están diciendo que en sectores de la provincia de Buenos Aires, del agro, donde ganó con cierta holgura Cambiemos, podría ganar más ahora. Es probable, de hecho hay dirigentes justicialistas, por ejemplo, Chiesa es un confeso dirigente de militancia justicialista, Chiesa es el presidente de CRA y es un hombre oriundo de La Pampa, de Macachín. Bueno, habrá que ver, de cualquier manera, mira, hay algo que me parece que está dentro de un contexto, si se maneja bien, yo tengo mis reservas, porque acá hacemos las cosas siempre mal, vos sabés que se fue una sueca, que estuvo unas horas en Buenos Aires, que es la comisaria del Comité de Negocios de la Unión Europea, vino a Buenos Aires, se reunió con los cuatro integrantes del Mercosur y dijo que antes de Navidad tiene que haber un acuerdo entre el Mercosur y el Mercado Común Europeo y que lo quieren anunciar cuando se produzca en Buenos Aires la reunión del Consejo Mundial de Comercio. Por lo tanto, si eso se maneja bien, podemos exportar no solamente lo que hasta el momento aparece que sería biocombustible para Europa y carne, sino que podemos exportar otras cosas, porque habida cuenta de que Brasil tiene una crisis muy profunda con Temer, que Paraguay y Uruguay no representan políticamente nada fuerte, Macri, si se puede manejar con inteligencia, se transformaría en el interlocutor de esa gran negociación. Ahora bien, tenemos que ser inteligentes, ¿no? Porque yo ahí tengo ya después mis grandes reservas, porque terminamos comprando más de lo que vendemos, ¿no? Mira, eso sin duda. Si esto se concreta, las negociaciones entre Mercosur y Unión Europea llevan 18 años. Claro, y nunca quisieron ellos, ¿sabes por qué quieren ahora? Porque los está corriendo tranco en el proteccionismo. Exactamente, a eso iba a ir, justamente. Entonces, habrá que ver cómo se negocia. Puede haber avances importantes ahora la semana que viene, o esta semana, mejor dicho, con la realización del G20 en Hamburgo. Ahora cuando viaja a Alemania esta tarde. Por eso digo, viaja esta tarde, esto va a ser mañana y pasado. Por eso los ingleses quieren hablar con él, porque exacto, como están afuera del negocio. Exactamente, ya los ingleses están más afuera que adentro de la Unión Europea. Claro, y yo tengo miedo ahí en la negociación con los ingleses, que eso estropee la negociación con el resto de Europa. Bueno, empecemos a rezar para que... Para que alguna vez se iluminen y se den cuenta de cómo es esto, ¿no? Una negociación inteligente donde todos ganen, que eso es posible, pero para eso hace falta mucha muñeca política y diplomática. Sí, ¿sabes? Me parece que falta, a ver, ¿cómo llamarlo? ¿Experiencia de vida? Puede ser. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, ayer se presentó, ya lo hablábamos de Echeverre, la próxima edición de la Exposición Rural de Palermo, el número 131, que va a arrancar el próximo miércoles 19 y hasta el domingo 30 de julio. Una exposición que tiene bastantes novedades en el sentido de que hay mucha capacitación y mucha actividad vinculada justamente con los negocios. Más allá de lo de siempre, 4.500 animales, 13 provincias, todo lo que conocemos y la posibilidad de que muchos chicos de la ciudad y gente también de la ciudad grande pueda tomar contacto en vivo y en directo con los animales y sobre todo los chicos aprender que los huevos no vienen de la góndola, los pollos tampoco vienen de la góndola del supermercado y la carne tampoco. Bueno, habrá, justamente hablando de carnes, una semana de la carne que va a ser la primera de la exposición del 19 al 23, con un amplio programa de charlas, seminarios, jornada de capacitación que abarcan distintas cuestiones de la cadena productiva de la carne, de la genética, de la comercialización. También habrá una nueva reunión de la mesa de carnes, que es este nucleamiento empresario de más de 30 entidades y empresas que viene trabajando para transparentar el negocio de la carne e impulsar el tema del negocio de la carne vacuna. Además, por supuesto, bueno, los remates de vaquillonas, los remates de novillos y otras cuestiones. También habrá unas rondas de negocios de alimentos y bebidas con presentación de más de 20 operadores de la región y la exhibición de productos de las principales empresas y alimenticias del país. Se va a desarrollar una tercera ronda de maquinaria agrícola y ganadería. Hay que decir que la maquinaria agrícola dirigida a la ganadería tiene en esta exposición un lugar especial, porque justamente allí está concentrada buena parte de la ganadería bovina y de otras especies de mayor calidad del país. Y ahí va a haber en esta ronda de maquinaria representantes de Australia y de Sudáfrica. Sudáfrica es un país que compra maquinaria agrícola argentina y donde muchos empresarios argentinos han viajado o viajan habitualmente, e inclusive también hay algunas asociaciones de empresas entre empresas argentinas y sudafricanas de maquinaria agrícola. Y bueno, está el predio colmado de expositores, y en materia de maquinaria agrícola donde hay 60 empresas... Dicen que van a ser más una exposición de venta, ¿no? ¿Cómo decís? Que va a ser una exposición más de venta esta. Que se van a preocupar más por vender. Sí, sí, de hecho hay un 20% más de animales que el año pasado, según los organizadores, y bueno, hay una expectativa grande. Es una actividad tradicional de la ciudad para vacaciones de invierno, que bueno, le sirve al campo para de alguna forma acercarse a la ciudad, aunque de todas maneras, es bueno decirlo también, en materia ganadera, lo que se ve allí, si bien es el ganado de mayor alta calidad, el ganado de pedigre, de las cabañas más importantes en todas las especies, es una parte del campo. El campo no todo, no solamente es eso y mucho más variado. Bueno, nos seguimos la próxima. Hasta el viernes, buen fin de semana. Buen día para todos. Chao. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Formosa. Las claves del manejo tecnológico en la ganadería formoseña. Jueves 6 de julio de 2017, establecimiento El Bagual, ruta provincial número 1, a 40 kilómetros al oeste del cruce con ruta nacional número 11. Participa el INTA. No se suspende por lluvia. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. El ahora 8, 18 minutos. Todo el deporte por Enrique Kepa. El seleccionado argentino sub-19 de básquet se impuso a su similar de Nueva Zelanda por 74-70 en el marco del Campeonato Mundial de la Especialidad que se está disputando en el Cairo, Egipto. Argentina, que integra el Grupo A, con esta victoria se clasificó a octavos de final del certamen, donde enfrentará el local Egipto desde las 15:30 hora argentina. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. 19 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Diego. Hoy se conmemora la independencia de Venezuela. Fue el proceso jurídico-político desarrollado entre 1810 y 1830 con el fin de romper los lazos coloniales que existían entre la Capitanía General de Venezuela y el Imperio Español. También implicó el reemplazo de la monarquía absoluta por la república como forma de gobierno en Venezuela. La independencia de Venezuela produjo el conflicto armado conocido como Guerra de Independencia de Venezuela entre los ejércitos criollos y los realistas. El 5 de julio de 1811 se declara la independencia. Ese día es celebrado en Venezuela como su día nacional. El periodo histórico entre 1810 y 1830 ha sido dividido por los historiadores venezolanos en cuatro partes. Primera República 1810-1812, Segunda República 1813-1814, Tercera República 1817-1819 y la Gran Colombia 1819-1830. Entre los factores más influyentes que produjo esta independencia estaba, para destacar, el deseo de poder de los grupos sociales criollos que poseían el estatus social y económico, pero no el estatus político. La introducción de las ideas del enciclopedismo, la ilustración, la declaración de la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana y el reinado de José I de España. Hoy Venezuela celebra, en una etapa muy complicada para el pueblo venezolano, el Día de su independencia. Ayer se cayó un avión de la vicepresidencia, hay 9 personas desaparecidas, nadie sabe qué pasó con ese avión venezolano de la vicepresidencia de la República que se cayó al mar. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Sí, Miguel, buen día. Te habla Héctor de Soldati, hincha de Huracán. Recién hiciste una apreciación sobre Nadur. Yo te digo a vos, querido. ¿Por qué no te preocupás de dónde saca la guita blanco? Porque nosotros tenemos mucho, metimos muchos jugadores. Nadur es tesorero de la AFA, es decir, tesorero de Angelici, de ahí no puedes sacar plata. Y tiene 40 y pico de concesionarias llenadas. No, pero por eso digo, no, pero me llamó la atención que pagó en dólares. Sí. La cancelación, le dijo, tomá, acá tenés toda la plata, cosa que está muy bien, que no es de la casa, seguramente que de él. Sí, no, lo saca de sus ahorros. Chao, un abrazo. De los ahorros, pero esperá, ¿de los ahorros lo saca? Y supongo que sí. Es un fenómeno. ¿Quién está? Hola, buen día, Berrecí. ¿Quién es? Compañero, soy Alejandro de Barrio San Cristóbal, señor catamarqueño. Quería agradecer esa emoción que me causó el saludo a Catamarca por la fundación, porque me trae lindos recuerdos de aquellos años. Yo nací el 26 de noviembre de 1933 y tengo muchos recuerdos de tantos años vividos, viendo justamente y conociendo a este hombre que en los veranos paseaba, se ubicaba en la plaza 25 de mayo. ¿De qué hombre estamos hablando? De Polo Jiménez, Rodolfo Jiménez, que también lo he conocido aquí a través de los contactos con Margarita Palacios, y toda esa conjunción de emociones me llenó de alegría con tantas cosas que están ocurriendo en nuestra querida República Argentina. Bueno, por eso le digo muchísimas gracias y siga así con esa sabiduría que siempre lo caracteriza. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Sí, Rosa de San Cristóbal. Sí, buenos días. Quería preguntarle si ese 24% de aumento al servicio doméstico es por mensualidad o por hora. No. El 24% de aumento sobre el salario que cobran, porque tienen que tener un salario mensual. ¿Mensual? Claro. Bueno. Porque tienen que tener salario mensual. Bueno, es decir, el trabajo por hora de personal doméstico, no sé cómo funciona eso. ¿Está autorizado eso? ¿Cómo? ¿Está en blanco el trabajo por hora? No. Por eso. Tiene que ser con el horario que corresponde a un servicio, supongo yo, de prestación con horarios ya establecidos. 24% horas por semana. Sí, bueno, por eso, no sé cómo funciona el sistema, pero es un 24% sobre lo que cobran mensualmente. Ah, bueno, muchas gracias, muy amable. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Jorge de Matanza. El país nos está llevando un cuello de botella que no vamos a poder salir. El gobierno cada día hace peores cosas. El único sector beneficiado es el sector usurero de los bancos a través de las tarjetas. Ahora van a informatizar también todos los pagos. Porque están tratando de que desaparezca el efectivo. Usted se imagina que vamos a vivir con el plástico encima, ¿no? Y mami, pero eso lo vienen sufocando hace mucho tiempo y ahí vamos al desastre. Porque no está trabajando de forma en blanco. Como no tiene tarjeta, no tiene nada, tiene que pagar. Mire, le voy a leer un correo, ¿no? Yo no leo los correos a veces porque no me dan tiempo, porque pongo los llamados telefónicos. Dice así: soy Enriqueta Solís y tengo mi cuenta corriente en el Banco Galicia de la avenida Mitre y San Martín en la localidad de Florida. Ayer fui a hacer una extracción y me encontré con la novedad que a las 10:30 el banco estaba cerrado. Después ingresé, puse mi tarjeta, tengo para retirar diariamente 8,000 pesos como me autorizan, y me dieron solamente 3,000 y me dijo el cajero automático, le informó que ya estaba cumplido. Por favor, averigüen de qué se trata, porque es la tercera vez que en ese banco pasa lo mismo y no sabemos si es porque no tienen el dinero, si juegan con el encaje o qué está pasando. Banco Galicia de la avenida San Martín y Mitre en Florida. Mire usted las cosas que pasan en los bancos que uno no se entera, ¿no? Sí, exactamente. Le manejan el dinero. Ni siquiera es dueño de su propio dinero. Por eso le digo que Perón lo tenía mucho muy bien calculado. Perón decía, los depósitos son de la gente. El banco puede prestar su capital, no el capital del depositante. Y a nosotros nos tienen agarrado de los pelos, inclusive con lo que depositamos. Mire, tengo otro correo ya que estoy hablando, aprovecho para leerlo. De Claudio Buzo, yo cobro en uno de los tantos bancos que se dedica a comprar y vender divisas. Este banco está cerca, también en la avenida San Martín de Florida, mire usted, cerca de la avenida Maipú, es un banco de una ex agencia de compra y venta de cambio, y vamos a cobrar los jubilados y nos encontramos con que hay un montón de gente joven sentada en lugar de la gente mayor. Cuando averiguamos quiénes son los que cobran los planes sociales. Pero en lugar de quedar separados de ellos y que nosotros nos podamos sentar, estamos todos amontonados. Lástima que no dice qué banco es, ¿no? No, pero es un maltrato, eso es terrible. El maltrato que recibimos de los bancos es terrible. Aparte, uno llega al cajero y quiere sacar y ya no tiene plata, se colgó el sistema, un montón de... O sea, no es todo viva la pepa acá con la informatización. Si funcionara bien, sí, pero no funciona bien. Pero bueno, están marginados de la gente que no está bancarizada precisamente porque está en negro y que somos muchos. Los saludo. Gracias. A ver si podemos hablar con Mirta Tundis, porque tengo entendido que la diputada que va para la reelección y que está informada sobre el tema de los jubilados, ha dicho que en el caso de los problemas estos que aparecen ahora, donde la gente cobra jubilación y pensión, la libreta de casamiento tiene que valer como prueba y aparentemente no la están tomando. A ver si antes de que cerremos el programa de hoy podemos hablar con Mirta Tundis para que nos confirme esto o no. Es una versión que me llegó también por otro de los correos electrónicos. A las 6 de la mañana decíamos esto. Cuando Reinaldo Viñone, general de la República, se transformó en el liquidador del proceso militar, utilizando la Biblia, usó una frase diciendo: quien tenga las manos limpias que arroje la primera piedra. Era quizá una autodisculpa a ellos mismos, los militares, a los civiles que habían participado en el golpe, pero también, por extensión, a la dirigencia política que habían, de alguna forma, contribuido a que los militares hubieran salido de los cuarteles para tomar el gobierno y el poder. Cuando él dijo eso, solamente en el exterior se conocían los desaparecidos o había información de campos de concentración. Bien, pasó mucho tiempo. Y entonces, aquel día, pasó algo importante en la sociedad. Se fue Viñone, llegó Alfonsín, hablaron de la primavera alfonsinista, pero en lugar de poner en comisión a toda la justicia, porque había jurado primero por el Estatuto de la Revolución y después por la Constitución, o sea, habían traicionado la Constitución Nacional, no, pactaron. Y pactaron porque los radicales habían puesto una enorme cantidad de gente en el golpe cívico-militar, que habían sido intendentes, gobernadores, funcionarios. Y entonces se hizo un acuerdo con el PJ. Al justicialismo le entregaron la justicia laboral y el radicalismo se quedó con la justicia civil, comercial y penal. Ergo, los que habían jurado por el Estatuto de la Revolución, los que habían falseado su juramento ante una sociedad, seguían siendo jueces de la Nación Argentina. Con este vicio de nulidad que la democracia no corrigió, llegamos a un tiempo donde toda la sociedad se queja de la justicia, y cuando en una democracia no funciona uno de los tres poderes, en este caso la justicia, el Poder Judicial, la democracia automáticamente es fraudulenta. Pero como en la Argentina, además, no funcionan ninguno de los tres, porque el Parlamento, que es el único autorizado para el endeudamiento externo, pasa de largo, y el Ejecutivo quiere nombrar jueces por decreto, no pasando por el Parlamento, nos permite a nosotros, sin temor a ningún error,

si la libreta de casamiento sirve como documento o no. No, la libreta no, es el acto certificado de matrimonio. La libreta no, nunca se aceptó para el caso de ingresarla dentro de un trámite previsional. Jamás, no es de ahora, esto fue de siempre, desde que yo ingresé en el año 79 en las cajas de jubilaciones, para el inicio de una pensión se presentaba el certificado, el acta de matrimonio. Al igual que cuando un jubilado tenía que demostrar que era casado para dejar asentado en el expediente también el acta de matrimonio. Decime, Mirta, ¿cómo se arregla esto de que le han sacado a gente que hace 50 años que están cobrando una pensión, la pensión del marido, y le piden que presente toda esta documentación? ¿Qué tiempo tarda una vez que se presenta? Y en todo caso, si se la devuelven, ¿quién se hace cargo del tiempo que no se cobró, no? No, es que en estos momentos acaba de anunciar Marcos Peña que da marcha atrás con esa medida después de tantas críticas. Yo durante todo este tiempo he criticado esta situación porque no era más que una persecución hacia las personas que tenían pensiones por viudez, y generalmente se trataban de personas de más de 90 años que, además de pedirle el acta de matrimonio, por ahí le pedían el certificado de función, y a su vez le pedían si era... en el caso de que fuese extranjero el fallecido, el certificado de migraciones, que era una barbaridad porque el certificado de migraciones sale 300 pesos emitirlo. Bueno, vos sabés que hay gente que, por ejemplo, tiene que buscar el certificado de función o el de casamiento al interior de la República y se tiene que gastar 2.000 pesos de viaje. Lo que pasa es que esta gente se piensa que todo es online, que todo es por internet, y es mentira. Lo pueden tener acá en Capital Federal, pero en el resto de las provincias hay que ir a buscarlo en forma personal. Bueno, Marcos Peña acaba de anunciar que queda en marcha atrás con la medida del Progresar, con los certificados de viudez y con las pensiones por invalidez que las están restituyendo. Perdóname, Mirta, entonces los que no han cobrado, ¿qué tienen que hacer? No, es que no le pueden cortar la prestación en el caso de viudez, no hubo corte de prestaciones. Si hubo en algún caso un corte de prestación, tuvo que haber sido por falta del certificado de supervivencia, podría ser, pero no hubo corte de prestaciones por la no presentación del certificado. O sea que no, si tiene, no deben presentarse... no tienen que presentar nada. No, acaba de suspenderse la operatoria, acaba de suspenderse. Ajá. Bueno, por eso la llamada y la inquietud. Entonces, para poner en claro, y sobre todo muchos jubilados que están escuchando, queda todo como estaba. Exacto. Si alguno no cobró, tiene que averiguar por qué tema no le pagaron. Exactamente, tiene que presentarse en la ANSES. Muchas veces los beneficios están suspendidos por el certificado de supervivencia. O sea que no puso los deditos en algún lado. Claro, no, porque no todos los bancos toman la supervivencia con la compra de la tarjeta de débito. Hay que presentarse cada 2 o 3 meses, y más cuando cobra el apoderado, llevar el certificado de supervivencia e ir a firmar al banco. Ahora, Mirta, ¿por qué pasan estas cosas con el tema de la invalidez? Ahora con estos casos donde el otro día yo estaba leyendo una señora de 100 años, 101 años, que le estaban pidiendo que demostrara que era viuda, hace más de 60 que estaba cobrando la viudez. ¿Por qué se pasa esto? Porque ellos tienen bajo sospecha a todo el mundo. Primero piensan mal y después dicen, está bien. ¿Cómo procede el gobierno? Porque la verdad que esto de que si pasa, pasa, ya lo intentaron en varias cosas y después tuvieron que dar marcha atrás, pero siempre dejan lastimados en el camino, ¿no? No, seguramente. Lo que pasa es que ellos ven actos de corrupción en todos lados, y entonces obviamente la desconfianza del otorgamiento de muchos beneficios, lo que no se dan cuenta es que están perjudicando a la gente de muchos años, están tratando de revisar por pedir el certificado de migraciones a ver si la persona tenía los 30 años del país al momento de jubilarse, y la verdad que es declararlo culpable y después demuestre que es inocente. La presunción de culpable se lo da directamente en el andar, y la verdad que uno siente mucha bronca, porque yo le llamo persecución hacia la gente más débil, hacia la gente que más necesita, hacia la gente, porque estamos hablando en su gran mayoría de haberes muy bajos. vale decir que no entiendo por qué. A mí me parece perfecto, si no hay documentación o no hay registro, tratar de actualizar los datos, pero que hagan primero los cruces con todos los organismos, ya que ellos se manejan con la informática y demás, que lo hagan con los organismos cruzando los datos, no molestando a la gente, y más gente de mucha edad. Pues la verdad que es denigrante. A mí me pasó en Catamarca la semana pasada una señora que me trajo una bolsa llena de papeles para decirme, le juro que yo demostré la convivencia, pero a mí si me saca la pensión, mire, tengo a mi hija discapacitada, me trajo a la hija para que vea yo que sí tenía una hija con discapacidad. ¿Cómo me voy a sentir yo que me traiga? ¿Dónde estamos viviendo, no? Es terrible, es terrible. Mirta, bueno, antes de despedirte... Me parece bien. Antes de despedirte, no sé si sabés que Felipe y vos pertenecen al grupo de los intocables, porque lo quisieron hacer porteño y ustedes dijeron nada de eso, nos quedamos en la provincia. No, no, pero en verdad es que yo soy de provincia y No, y está muy bien, además, mira, yo si hay algo que me parece que no corresponde, aunque tengan derecho por nacimiento, siempre uno a ser candidato donde nació, digamos, por ejemplo lo que hace Pino ahora, le quedan 2 años de senador nacional por la capital y se está presentando por provincia, a sabiendas de que eso va a contramano de todo, ¿no? Me parece que hay que terminar con algunas cosas, y si el Frente Renovador no pudo en capital armar lo que soñaba, porque le fue muy mal en los pasos anteriores, y bueno, y ahora terminan poniendo a alguien que viene de afuera, un economista para diputado y demás, me parece muy bien que tanto Felipe como vos hayan dicho no, y menos Felipe, que fue gobernador de provincia, ¿no? No, seguro, no, pero igual no había nada definido, nada decidido, obviamente que los candidatos... Que quisieron hacer porteño. Y bueno, nací en capital, yo nací en capital, pero también viví en provincia, así que uno es porteño de nacimiento, nada más. No, seguro, bueno, seguro. Un beso, chao, Mirta. Un cariño. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego estaba hablando del Adilado Cap. El polaco Cap integró una línea media en Racing muy interesante, Jiménez Cap y Sibo. Los dos venían de Arsenal, justamente Arsenal de Lavallol, como decía Diego. Ese Arsenal del Gordo Díaz que sacó a Maschio, a Alberto Rodríguez, a San Filippo, qué sé yo, la cantidad de jugadores que salieron de ese club, y muchos jugadores los llevó a Racing, y Natalio Sibo, que era el número 6 de Racing, y se dio un caso fenomenal. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Sibo jugaba en la primera de Racing, y Ernesto Gutiérrez, que había sido capitán durante muchos años, era el 6, pero ya estaba en la reserva, porque Sibo lo había superado. En la selección argentina, el titular era el rey petizo Gutiérrez, era el titular que jugaba al lado de Mourinho, Lombardo, Mourinho y Gutiérrez, y Sibo era el suplente, o sea, invertían lo que pasaba en Racing. Una cosa notable de aquel equipo donde también jugaba Cap. Y Cap vino a reemplazar a Balay, a Rastelli, y tenía un suplente en la reserva que se llamaba Scatolini. Mirá de qué cantidad de cosas me acordé, Diego. La carrera de Cap es sensacional, aparte el equipo que tuvo en el 74, en la selección era un equipo de estrella y no tuvo suerte en ese mundial. Porque habían desplazado a Enrique Omar Sibori, que era el técnico de la selección, pero cansado por los desmanejos de la AFA, decidió irse y la AFA designó un triunvirato integrado por Vladislao Cap, José Baraca y Víctor Rodríguez para dirigir al equipo argentino en ese mundial. Mira, Racing tenía un equipo en reserva donde todos empezaban con ese. Sánchez, Salerno y Ciancarepore, Siles, Scatolini y Sibo. Después adelante tenía alguien más que Sande y otro más con ese que no me acuerdo, y Ciña, que era algo izquierdo. Tenía 9 jugadores en la reserva de Racing que empezaban con ese su apellido. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Y entonces la hinchada de Racing hacía shh, por la S. Y ahí salía, arrancaba con el Racing. Bueno, ¿qué tenemos para cerrar, Enrique? Bueno, me voy con 2 informaciones de los equipos de Avellaneda, Miguel. Una... Sí, está bien eso, porque para no quedar rengo. Claro, exactamente. Bueno, una es que, de acuerdo a la prensa lusitana, el Sporting Lisboa de Portugal habría contratado a Marcos Acuña. El tema, el jugador de Racing, por supuesto, el tema es que en Racing desconocen la oferta porque dicen que no es oficial. Habrá que ver qué pasa, pero bueno, por ahora esta es la situación. Y le voy a contar por qué Alejandro Chumacero, el jugador de Bolivia, del De Strongest, el goleador de la actual Copa Libertadores, no viene a Independiente. Porque no hay picante, dice. No. El tema es así. Aparentemente, al jugador, el equipo boliviano le tenía que pagar unos premios. Bueno, el presidente del club lo hizo, le abonó una parte de esos premios con una camioneta. Pero resulta que esa camioneta resultó que era robada. Y el dueño de la camioneta le hizo una causa penal, por lo cual Alejandro Chumacero en este momento no puede salir de Bolivia y por eso no viene Independiente. Un centurión cualquiera. Exactamente. Y Centurión ayer se mandó una frase a pedido por presión para quedar bien con un canal de televisión y están haciendo un escándalo. Dijo, si no juego en Boca me retiro. Primero, no se puede retirar porque no está en situación económica. Segundo, es un chico que lamentablemente juega muy bien al fútbol y tiene adicciones. Por eso Racing lo largó, por eso el San Pablo no lo quiere y por eso el presidente de Boca tampoco quiere. Lamentablemente es una situación muy personal, la tiene que decidir él mismo, ¿no? Sí, pero le cuento, Miguel, hay una posibilidad de que se pueda extender. No, lo que propone Boca no va a ser. Bueno, sí, porque hay una Boca posibilidad quiere que se pagar, puede extender. No, te voy a decir por qué no puede. Porque se olvidan que Racing es parte del dueño del pase. Exacto. Boca, entonces a Racing no lo van a pagar en cuota. Claro, Boca y quiere. Y además Boca quiere pagar en cuota y si se porta mal se lo devuelve y que le devuelvan la plata. Claro, no. Hay una cláusula en el contrato que firmó Centurión con Boca que puede extender el préstamo 6 meses más si Boca abona $250,000. Y esta es la única chance aparentemente por la cual Centurión podría continuar en el equipo de la Ribera. Y bueno, eso sí es más facible. Claro, exacto. Porque hasta ahí creo que esa plata solamente para el San Pablo. Exacto. Porque mientras no lo venda, el San Pablo puede hacer negocio, pero si lo vende está Racing de por medio, o sea que no puede hacer ninguna venta fragmentada. Exactamente. Y la otra cosa que le queda a Boca es decir, bueno, yo arreglo con Racing los 2 millones que le corresponden a Racing, y veo cómo arreglo después con el brasileño que no lo quiere. Exacto. ¿Qué sé yo? No sé. Está complicado. Bueno, lo último, Diego. Lo último, 4 cumpleaños, una muerte y un aniversario. 1889, nacía Jean Cocteau, poeta, novelista y dramaturgo francés. En 1967 nacían las Trillizas de Oro, María Emilia, María Laura y María Eugenia. En 1975 nacía Hernán Crespo, otro de nuestros grandes goleadores que triunfaron internacionalmente. Y en 1996... la oveja Dolly, el primer animal clonado en el mundo. Y en 1969, en un accidente automovilístico en Brasil, donde estaba viajando con su auto deportivo, fallecía Guillermo Di Vito, el creador de la revista Rico Tipo y de las chicas Di Vito. Y hoy se conmemora en la Argentina el Día de la Defensa como memoria por el aniversario de la segunda reconquista de los ingleses del virreinato del Río de la Plata por el virrey Liniers. De la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires. 1762 se iniciaba la obra en la iglesia Nuestra Señora de la Piedad. Si usted pasa hoy por la iglesia de la Piedad, piense que ese edificio se empezó en 1762. Nos vamos, que la pase bien, hasta mañana a las 6. De Rensis a Ye.